Pasada, iniciamos un pequeño recorrido por algunos momentos de la vasta obra de Jorge Luis Borges, a partir de una sugerencia sumamente provocadora e interesante que encontramos en boca del personaje protagonista de la que a mí me parece la mejor novela de Ricardo Piglia, Respiración Artificial, cuyo protagonista, Pablo Renzi, en efecto señala a cierta altura de la novela que Borges es el último escritor argentino del siglo XIX. Esta interesante provocación de Piglia se sostiene sobre el hecho evidente, que destacamos la vez pasada, de que Borges en efecto construye su literatura sobre la base de una atenta lectura de las dos grandes tradiciones literarias argentinas del siglo XIX. La tradición que podríamos llamar unitaria, liberal, europeizante, centralista, porteñista, que tiene su emblema máximo en la obra de Sarmiento, y la tradición populista, federal, gauchopolítica, y una segunda tradición, decíamos entonces, populista, para darle el nombre que le da a esta tradición en relación con el siglo XIX, un autor norteamericano muy interesante que se llama Nicholas Samway, no sé si han leído el libro de Samway que se llama La Invención de la Argentina. Es un libro muy simpático, muy interesante, ¿eh? Samway es un Shumway, Nicholas Shumway, es un académico norteamericano que se ha dedicado a estudiar la Argentina y escribió un libro muy interesante que se llama La Invención de la Argentina. Tiene una mirada inteligente bastante ajena a algunas de las polémicas historiográficas, literarias y políticas que suelen atravesar la discusión de los críticos argentinos de literatura argentina, y en ese sentido es una lectura muy refrescante la de Nicholas Shumway, escrita en los años del fuerte apogeo de las tesis invencionistas, ¿no? La invención de la nación, la invención de... Vieron que durante muchos años, ahora creo que está pasando un poco de moda, pero hubo como una especie de constructivismo loco en el que se escribían libros sobre la invención de cosas. Emilio de Ípola, profesor de Santa Casa de Estudios, a quien creo que cité la vez pasada y a quien voy a volver a citar hoy posiblemente a propósito de uno de los temas de los que sabe mucho, que es el tango. Emilio de Ípola tiene un muy interesante relato, un pequeño cuento humorístico. De Ípola es un gran cuentista, es un autor de cuentos extraordinarios. Varios de ellos aparecieron publicados a lo largo de los años en la revista de crítica cultural El Ojo Mocho. Y son notables. Y los mejores aparecen recogidos en un libro fantástico que les recomiendo mucho, que está publicado por Ediciones de la Flor, que se llama Tristes Tópicos. Es un chiste, ¿no? Es un autochiste con el título de Lévi-Strauss. Tristes Trópicos. Él llama Tristes Tópicos de las Ciencias Sociales. Y son una serie de cuentos desopilantes, absolutamente desopilantes, sobre sociólogos suicidas, ¿no? Que para probar la falsedad de una cierta hipótesis sobre el suicidio, en nombre de la ciencia, agarran y se suicidan para mostrar que la tasa de suicidio podía ser otra que la que señalaba el autor del paper académico correspondiente, de sociólogos buzos, de antropólogos que van atrás a estudiar los orígenes de las ideas políticas de un país a través de sucesivas tesis de licenciatura y de maestría y de doctorado y de postdoctorado sobre unos indios que son los indios quehuenses, a los que una misma persona, una misma antropóloga, amiga del narrador, que se llama Patrocinio Tucci, y que desde los 22, 23 años viene ganando beca tras beca tras beca para estudiar a los indios quehuenses, va encontrando a lo largo de las décadas distintas cosas en los viejos indios quehuenses. Así fue que en los años 60, en que esta joven Patrocinio Tucci, joven antropóloga, amiga del narrador, militaba en las filas de algún partido maoísta, había descubierto que los indios quehuenses tenían una leyenda, que era una leyenda sobre una larga marcha, ¿no? Y entonces sigue la larga marcha de los indios quehuenses. Hasta que después de Patrocinio Tucci le toca escribir su tesis de maestría a comienzos de los años 60, y Patrocinio Tucci vuelve a hablar con el cacique quehuense y con los sobrevivientes de los viejos quehuenses, y descubre que los viejos quehuenses habían tenido mucho tiempo atrás un líder que había estado 18 lunas ausente de la tribu y a los que esperaban con todo el fervor y cuyo retorno preparaban. Bueno, y así va descubriendo, descubriendo distintas cosas. Patrocinio Tucci, que después tiene que exiliarse y se encuentra en el exilio con el narrador, que está vagamente enamorado de ella, y vuelve en los años 80 y se convierte en subsecretario de Asuntos Indígenas de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Alfonsín, y escribe su tesis doctoral, postergada durante el exilio, donde descubre los fuertes valores democráticos que anidaban en el alma quehuense y que no habían podido ser detectados hasta entonces. Y el cuento termina en los años 90, cuando el narrador, ya viejo, el narrador es una especie de alter ego del mismo Emilio de Ípola, lee sin sorpresa en el diario La Nación que Patrocinio Tucci acaba de ser galardonada con la Fundación a Favor de la Libertad de Empresa por su último artículo sobre los indios quehuenses, en los que descubre cuánto condenaban los indios quehuenses el intervencionismo estatal. Y bueno, este es un cuento desopilante de Ípola, está muy bien, muy muy bien. Lean, cómprense, pero es para llorar de la risa, no se puede parar de llorar, es absolutamente extraordinario. Tristes Tópicos en las Ciencias Sociales, de Ediciones de la Flor. En este libro no está contenido, en cambio, un pequeño texto que también publicó en El Ojo Mocho, creo que no está contenido, si no me acuerdo muy bien, Emilio, sobre las tesis invencionistas, ¿no? Sobre la cantidad de libros que aparecieron durante los años 90 y los primeros años 2000 sobre la invención de la Argentina, la invención de la nación, la invención de la razón, la invención de la modernidad y todas las cosas que hoy descubrimos que no son datos duros de la naturaleza, sino constructos, ¿no? Construcciones, invenciones, artificios humanos. Y entonces la película empieza a generar una gran cantidad de textos absolutamente disparatados, ¿no? Que incluyen, por supuesto, la invención de la invención, ¿no? Y termina citando a César Luis Menotti, que cuando lo mandaba a la cancha a René Houseman, le daba una palmadita en la cola y decía: usted invente, Houseman. Bueno, muy gracioso de ir para como cuentista. Bueno, dije esto a propósito del libro La Invención de la Argentina, de Nicolás Humay, donde la tradición gauchipolítica, federalista, hernandiana de la literatura argentina del siglo XIX es presentada como una tradición populista, incorporando ese término que ha dado lugar en los últimos años en la Argentina y en toda América Latina a tantos debates teóricos interesantes, tanto para pensar la política actual cuanto como clave de lectura para pensar la política, la literatura y las tradiciones en historia de las ideas mirando hacia el pasado. Humboldt hace remontar al siglo XIX argentino una cierta tradición populista en el género gauchesco. Es cierto entonces que Borges lee el género gauchesco y es cierto que Borges lee a Sarmiento, y es posible afirmar que la literatura de Borges se construye en la lectura de esas dos tradiciones. Pero nosotros tratábamos de complejizar un poquito la tesis de Renzi barra Piglia, señalando que las cosas son un poco más complicadas. En primer lugar, porque es cierto que Borges llega a ser, decíamos, el último escritor argentino del siglo XIX, pero llega a hacer eso solamente sobre la base de una operación previa, juvenil, en la que Borges se construye como escritor, rompiendo con la literatura argentina del siglo XIX y con los modos canónicos de leerla, peleándose con Sarmiento y peleándose con el modo en que dominantemente era leído Hernández en la década del 20 y del 30, en las que Borges empieza a escribir en serio, que era el modo en que Lugones había invitado a leer a Hernández en las famosas conferencias del Payador en el Teatro Odeón en 1913. Entonces, triple ruptura, con Sarmiento, con el Hernández de la Vuelta y con Lugones. Y en segundo lugar, digo, ¿por qué la tesis de Renzi Piglia merece ser complejizada un poquito? Porque el modo en que Borges se construye como heredero de estas dos tradiciones de lectura es un modo sumamente complejo. Y esa complejidad está asociada a dos circunstancias. Por un lado, al hecho de que respecto a Sarmiento y a la tradición liberal, Borges va y viene, va primero y vuelve después. Y en segundo lugar, respecto a que su clave de lectura de la tradición gauchipolítica, gauchesca, populista, federal, es una clave de lectura sumamente original, fiel al espíritu belicoso de la ira, mucho más que al espíritu conciliador de la vuelta. Entonces, organizamos la vez pasada nuestra exposición sobre la base de lo que hoy, para sintetizar mucho, retomar donde estábamos y seguir leyendo algunas cosas, que al final es para lo que venimos, yo presentaría bajo la forma de tres grandes hipótesis. Primera hipótesis, que en la juventud de Borges hay una ruptura de Borges con los modos canónicos de leer la tradición sarmentina y gauchesca. Borges piensa la literatura argentina contra Sarmiento y contra las tesis de la civilización que Sarmiento encarna de modo paradigmático, y Borges lee la tradición gauchesca contra el Hernández de la Vuelta a favor del Hernández de la Ida, que es lo que vimos en la magnífica reseña de La Tierra Cárdenas de Hudson, donde Borges realiza la provocación de sugerir que el inglés Hudson había entendido a los gauchos de la Pampa Argentina mejor que el federal Hernández. Segunda tesis, que en su madurez intelectual, o quizás como puerta de acceso al periodo maduro de su producción literaria, Borges realiza una segunda ruptura, que es una ruptura con su ruptura juvenil. Es decir, que igual que el gaucho Martín Fierro, que primero va y que después vuelve, Borges también primero se va de la tradición dominante de lectura de la literatura argentina del siglo XIX y después vuelve y se convierte en el gran escritor liberal argentino. Y tercera tesis, que incluso en esa vuelta, y este me parece que es el punto sobre el que me gustaría insistir, que incluso en esa vuelta perdura algo del espíritu rupturista de la ida de Borges. Quiero decir, si en la vuelta de Borges al gran redil de la literatura liberal hegemónica en la Argentina, Borges se reconcilia con Lugones y Borges se reconcilia con Sarmiento, aún en sus textos de madurez, Borges sigue leyendo el Martín Fierro del lado de la ida y no del lado de la vuelta. A Borges siempre, incluso en su obra madura, y esto me parece que es interesante de señalar como tensión interna en la obra de Borges, Borges rompe en su juventud con Sarmiento, con Lugones y con el Martín Fierro de la vuelta. Y cuando vuelve, vuelve de su pelea con Sarmiento, vuelve de su pelea con Lugones, pero no vuelve de su pelea con la vuelta. Borges hasta el final de su vida leyó la tradición gauchesca en términos de lógica del desafío, de celebración del coraje, de condena de la autoridad estatal. Es en esa clave que reescribe, que escribe sus dos grandes cuentos acerca del Martín Fierro, uno de los cuales vuelve a contar esa noche lúcida fundamental en la que Tadeo Isidoro Cruz conoce su destino, el otro es el que vamos a leer ahora, donde le inventa un nuevo final, que él dice, yo no lo inventé, yo lo descubrí, cualquiera lo podía encontrar con solo hacer el ejercicio intelectual de suponer que Hernández no podía traicionarse tanto y volver a ponerle entonces al Martín Fierro el final correspondiente a la lógica y al espíritu de la ida, después del que Hernández escribió al final de la vuelta. Y por eso es que a Borges le gustan las diversas expresiones en las que metafóricamente metonímicamente se reproduce ese tono desafiante del coraje, que es el tono de la ida y no el tono de la vuelta. Por un lado, el juego del truco, leímos la vez pasada esas páginas magníficas sobre el truco de Borges, en el truco hay algo de ese tono del desafío que nos viene de la gauchesca, jugamos al truco y nos convertimos en gauchos y empezamos a hablar como no hablamos en nuestra vida cotidiana y el mundo se suspende y generaciones de gauchos ancestrales, dice Borges, parecen hablar a través de nuestras voces de urbanitas simelianos repentinamente convertidos en otra cosa distinta de lo que somos. Celebración del truco, entonces, como forma de celebración de la lógica desafiante de la ida frente a la lógica civilizada y reconciliadora de la vuelta. Y celebración de la milonga frente al tango. A Borges no le gusta el tango, eso lo sabe todo el mundo, y en cambio le gusta la milonga. El tango hereda del género gauchesco, que constituye sin duda una de sus fuentes primordiales, no la única, ¿no? El tango es un género que mezcla muchas influencias, pero no hay duda de que hay allí un hilo que lo ata con la tradición gauchesca popular del siglo XIX, en lo que esa tradición gauchesca popular tiene de lamento, tiene de lloriqueo, igual que había una porción de lágrima, decía Borges, en la obra de Evaristo Carriego, que no es la porción a la que deberá su mejor fama esa obra, ¿no? Porque también en Evaristo Carriego, poeta suburbano, que también hay que apuntar entre las formas de la transición de los lenguajes gauchescos a una poética urbana del siglo XX, hay un pedazo de tono de desafío y un pedazo de tono de lamento. Ese tono de lamento, ese tono quejumbrón, ese tono de llanto es el que Borges rechaza de la gauchesca y rechaza también del tango, que no le gusta a Borges. Y en cambio a Borges le gusta la milonga, que no es melodía sino ritmo, que no es llanto sino desafío, que no es femenino sino viril. Y tanto le gusta la milonga que escribió varias, y vamos a leer algunas de las milongas que escribió en un libro hermosísimo que se llama Para las seis cuerdas. Entonces el programa de lectura para hoy es leer el cuento de Borges que dejamos sin leer la vez pasada, que es El fin. Leer las milongas de Borges, por lo menos unas cuantas de ellas, algunas de ellas, y tratar de pensar un poco a partir de esas milongas. Y después apreciar el proceso de vuelta de Borges y de reconciliación de Borges con los dos autores con los que se había peleado en su juventud y al cuyo regazo vuelve en su madurez. Uno de ellos, Lugones, a quien homenajea en el prólogo de un libro llamado El Hacedor, de 1960, y el otro, el mismísimo Sarmiento, a quien homenajea en un poema hermosísimo e imperdonable de 1964. Vamos a leer entonces El fin, que es, junto con la biografía que dice Ciro Cruz, el otro cuento en el que Borges vuelve, reescribe en cierto modo el Martín Fierro. Igual que la biografía de Isidoro Cruz, El fin tiene un procedimiento, como dice Borges en el Evaristo Carriego, a ver si lo encuentro, un procedimiento casi cinematográfico, ¿no? Borges es un contemporáneo de las grandes expresiones, de las grandes experiencias vanguardistas en el cine del siglo XX. Borges sabe mucho de cine, Borges vio mucho cine, después no vio nada, después no vio. Pero mientras veía, veía cine. Y tiene grandes reseñas sobre cine. Y grandes textos sobre cine. Y una fuerte intervención en la historia del cine argentino como guionista de una de las mejores películas del cine argentino, que les recomiendo fervorosamente, la mencionaba yo la vez pasada, y una de las milongas que vamos a leer forma parte de la banda sonora de esa película increíble, que es Invasión, de 1956. Dirección de Hugo Santiago y guión de Borges y Bioy Casares, que se divirtieron muchísimo haciendo ese guión increíble, en el que además ambos se pusieron como personajes, no son exactamente ellos, pero son muy parecidos a ellos. Uno es un ciego, torpe, que se lleva a la gente por delante y al que matan apuntándole con una pistola que él no ve porque es ciego, y el otro es un galán maduro que se levanta a todas las minas y al que matan como consecuencia de una celada que le tiende una chica, que es una preciosa modelo de los años 60. Es un cine, es una película extraordinaria esa, ¿eh? Una película extraordinaria porque es la gran literatura argentina, Hugo Santiago, que es uno de los grandes directores argentinos, sin duda alguna, y al mismo tiempo un montón de guiños, ¿no? Modernista, diríamos, la protagonista que hace de la chica que se le levanta al personaje que parecía a Bioy Casares y lo mata, es una modelo de la televisión. Es una modelo de la televisión. Son cines de la segunda mitad de los años 50. Bueno, y ha escrito muchas reseñas sobre cine. Borges, ¿no? Edgardo Kosarinski, que es un interesante crítico literario argentino, siempre es un gran crítico literario, es más interesante como crítico literario que como escritor él mismo, pero ha escrito una gran cantidad de cuentos, ¿no? No sé si novelas también, pero cuentos muchos. Como crítico literario me parece muy interesante, como crítico de cine. Tiene un libro muy interesante que se llama Borges y el cine. A los que les interesa el asunto, es un libro que vale la pena. Donde recupera todas las críticas, hay una famosísima crítica, una famosísima reseña que escribe Borges sobre El Ciudadano, de Orson Welles, que es maravillosa. Tiene reseñas sobre Eisenstein, tiene reseñas sobre cine argentino. Era un reseñista maldito y muy inteligente de cine. Era un gran espectador de cine, Borges. algo del estilo maldito y al mismo tiempo conciso de las reseñas de Borges sobre cine, que son siempre cortas. Borges escribía corto en general, sobre una gran economía de palabras. Algo de ese estilo perduraba en las tremendamente inteligentes, tremendamente arbitrarias y malditas reseñas de cine que escribía en los años finales de su vida un gran admirador de Borges, que fue Carlos Correa. Yo no sé si ustedes han leído a Carlos Correa. Carlos Correa fue un gran crítico, un gran novelista, un gran traductor y un gran filósofo argentino, que se mató, se suicidó en el año 2000. Pertenecía a la experiencia, pertenecía lateralmente, en realidad no le gustaba que lo presentaran como un miembro de la vieja revista Contorno, a la que perteneció en realidad medio lateralmente, no con la centralidad que tuvieron allí los hermanos Viñas, Racine, el alcalde. Él tenía una participación más lateral en esa revista. Le gustaba mucho la revista Sur, eran las dos grandes revistas de los años 60, ¿no? Y un poco para provocarlo a David Viñas solía decir que Sur era mucho mejor revista que Contorno, para escándalo de Viñas, que mostraba en cólera. Era un tipo muy interesante, Correa, un gran escritor, un gran, gran escritor. Están sus cosas, se consiguen, incluso alguna novela que salió póstumamente. Correa se mató muy poquitos días después de haber entregado una novela que lo tenía muy contento, muy satisfecho, y que a mí me parece excelente, a su editor. Que finalmente no la editó, El Salame, la terminó editando otro editor. Es una novela muy interesante que se llama Un trabajo en San Roque. Es una trilogía de tres novelas, de tres cuentos largos o novelas cortas. La misma estructura que tenía el anterior libro de ficción de Correa, que se llamaba Los reportajes de Félix Sanson, que es excelente, que son también tres novelas cortas en un libro, ¿no? Que retrata distintos momentos en la vida de un único personaje. Bueno, Correa, que admiraba mucho a Borges, le copiaba mucho su estilo incisivo, maldito y conciso de crítica cinematográfica, y hay algunas críticas cinematográficas extraordinarias escritas por Correa en los años finales de su vida. Algunas de ellas están recogidas en un librito muy simpático que escribió poco antes de morir, que se llama Ensayos de Tolerancia, ¿no? Es un disparate, es un libro absolutamente antojadizo, disparatado y genial. Era un escritor muy poderoso y muy interesante, Correa, ¿no? Muy autodestructivo también, un tipo tremendo, insoportable y muy tremendo, ¿no? Con una especie de cosa disolvente, esa era una palabra que me gustaba usar, ¿no? Producir una escritura disolvente del mundo y disolvente del yo. Parece que fue de los escritores argentinos el que más lejos llevó el programa sartreano, genetiano, ¿no? De una escritura realmente maldita, en la que el propio escritor desaparece con el mundo criticado por la literatura. Me parece que es de todos los escritores argentinos el que más quiso parecerse y logró parecerse, no a Sartre. Muchos han querido parecer a Sartre, ¿no? Él no se quiso parecer a Sartre, se quiso parecer a los personajes de Sartre. Eso es mucho más tremendo, ¿no? Y conquistó, se volvió un personaje de Sartre. De Sartre o de Roberto Arlt, que eran sus dos autores de referencia. Tiene escrito uno de los libros, posiblemente el mejor libro sobre Roberto Arlt que se haya escrito en la Argentina. Libro ninguneado por la crítica académica y que a mí me parece uno de los grandes libros sobre Roberto Arlt, que se llama Arlt Literato, publicado por editorial Atuel. Es un gran libro de Correa, al que la crítica académica no le dio ni cinco de pelota, y es un libro extraordinario, ¿no? Muy interesante, muy poderoso. Correa era un personaje de Arlt o un personaje de Sartre, una especie de Jean Genet desesperado y desesperante, ¿no? Y se murió del único modo que se podía morir, se mató. Bueno, en el Evaristo Carrillo, que nosotros leíamos la vez pasada, dice Borges, en la primera página del Evaristo Carrillo, dice: las etapas de la distraída marcha secular de Buenos Aires sobre Palermo, entonces unos vagos terrenos anegadizos a espaldas de la patria. Ah, no, perdón, leí mal. Que lo que se propone este libro es recuperar esas etapas de la distraída marcha de Buenos Aires hacia Palermo, que empezaban siendo unos bosques alejados de Buenos Aires y que Buenos Aires fue conquistando progresivamente. Lo más directo, dice Borges, según el proceder cinematográfico, sería proponer una continuidad de figuras que no cesan, ¿no? Calcón, ¿no? Ir mostrando la evolución de Buenos Aires en el tiempo según el proceder cinematográfico. Bueno, lo que quiero subrayar de aquí de esta frase es estas cuatro palabras: según el proceder cinematográfico. Borges conoce mucho de procederes cinematográficos y su literatura está llena de procederes cinematográficos. Lo veíamos la vez pasada en la lectura que hicimos de la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, donde sutilezas de la escritura, sutilezas de la narración nos permitían casi como una el efecto que nos produciría una cámara subjetiva en el cine que nos metía de repente en medio de los matorrales, en medio de la pelea entre el sargento Cruz y el desertor Martín Fierro. Borges maneja increíblemente los puntos de vista, ¿no? Nos mete en una escena, nos saca, y eso a pura escritura, a puro estilo, ¿no? Lo que el cine hace a puro movimiento de cámara, Borges lo hace a puro estilo de escritura. Vamos a ver hasta qué punto es fuertemente cinematográfico el proceder con el que cuenta este cuento, que es un cuento que creo que muchos debemos haber leído en la escuela, o porque sí, lo que se quiere, es uno de los grandes cuentos de Borges, El Cine. Vean cómo empieza. Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de juncos. Esa primera frase absolutamente económica, de poco más de una línea, es un increíble comienzo de un cuento. Nos pinta toda una situación, no necesitamos leer más para imaginarnos ya muchísimas cosas con esa frase. Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de juncos. Estamos en un rancho, evidentemente estamos en el campo. Hay alguien tendido en un catre que entreabre sus ojos, se despierta y ve el oblicuo cielo raso de junco. Solo en un lugar hay oblicuos cielo rasos de junco, en los ranchos, en el campo. Es interesante el comienzo de este breve cuento de Borges, porque es muy parecido al comienzo de esa enormemente larga novela de Proust, que es En busca del tiempo perdido, cuyo tomo uno comienza también con el protagonista despertándose, ¿no? Y reflexionando sobre ese estado de semiconciencia que tiene uno en ese momento de duermevela, en el que se despierta, abre los ojos, trata de hacerse un cuadro de situación, de reconocer dónde está, ¿no? Esa enorme novela de siete tomos de Proust, que es lo último a lo que querría parecerse Borges, empieza como este pequeño cuento de Borges, ¿no? Con alguien despertándose y con el narrador diciéndonos qué es lo primero que ve. En Proust, una composición, ¿no? de muebles y de armarios y las paredes de una casa de la aristocracia francesa del siglo XIX. En Borges, el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza, la economía de recursos de Borges es sorprendente. Con ese único artículo, la, ya sabemos que es un rancho chico. Hay una sola otra pieza. Es un ranchito. Está la pieza donde está tirado recabar, mirando el cielo raso de junco, y hay una otra pieza más. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra. Una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Si nosotros escribíamos en la escuela pobrísimo, la señorita Rosita Olimpia Alvaro, que Dios la tenga en su santa gloria, nos sacaba pobrísimo y nos decía: no, bestia, así se paupérrimo. El superlativo del pobre no es pobrísimo. Ahora, si uno es Borges, puede escribir pobrísimo, ¿no? De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Precioso ese modo de escribir un rasgueo infinito, ¿no? Y sin mayor sentido. Recobró poco a poco la realidad, igual que el narrador de Proust. Recobró poco a poco la realidad. Pero vean lo que dice: las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Hermosa frase que nos hace saber que Recabarren es un hombre grande, es un hombre viejo, ¿no? Para el rasgueo de la guitarra, cómo se vive el tiempo en el campo. Está muy bien, es una escena lenta esa, ¿no? Efectivamente, no hay una cosa de vértigo, sino... Sí. Las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Hay un poema, si no me acuerdo mal, creo que es un poema, o un ensayo muy pequeño, no me acuerdo, en que Borges reflexiona sobre los 50 años que acaba de cumplir. Y dice, soy un hombre viejo. Hay un libro en mi biblioteca, yo no sé cuál, que no volveré a abrir. Muy lindo eso, ¿no? Hay un libro, yo no sé cuál, que no volveré a abrir. Bueno, es un hombre viejo Recabarren también. Las cosas cotidianas que lo rodean son cosas que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil. Vean todo lo que sabemos. Es un gaucho o algo así, que está tirado en una cama. Ahora sabemos que además está tirado porque es inválido, su cuerpo es inútil. Está enfermo, que también. Es viejo. El poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, y nos podemos figurar perfectamente esos barrotes, ¿no?, empotrados en el barro del ranzo, se dilataban la llanura y la tarde. Hermoso eso. Se dilataban la llanura, el espacio y la tarde, el tiempo. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó hasta dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. Estamos ante un inválido que llama a alguien con un cencerro. El ejecutor de los acordes era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Como en el otro cuento, ya vamos sabiendo cuál es la obra clásica de la literatura argentina a la que aquí Borges se refiere. Vencido, el negro seguía frecuentando la pulpería, como a la espera de alguien. Este es un tópico recurrente en muchos cuentos de Borges, el tópico de los duelistas, ¿no?, de las dos personas que se encuentran una vez en un duelo primero que las separa y las une para siempre, y cuya vida entera, el sentido de su vida entera, se agota de allí en adelante en la perpetua espera de la próxima ocasión en la que el duelo se repita. Esa idea Borges la toma de una novela célebre, que es una novela de uno de los autores favoritos de Borges, Conrad, ¿no? Esa novela se llama El duelo, y después se va al cine bajo el título de Los duelistas. Es una novela corta, una novela de Conrad, El duelo, que es extraordinaria. Dos soldados de los ejércitos napoleónicos, muy jóvenes cuando son tenientes o lo que se quede en alguno de sus destinos militares, en España, no sé dónde, se pelean por primera vez, se desafían a un duelo por un asunto de polleras, alguna cosa en un prostíbulo, sin absolutamente ninguna importancia, y se baten a duelo, no sé qué. Y después sus correspondientes destinos militares los llevan a cada uno por otro lado, pero las sucesivas escaramuzas de las guerras imperiales de Napoleón cada tanto coinciden, y cada vez que se ven se retan nuevamente a duelo, porque toda la vida de ambos tiene sentido asociado a ese enfrentamiento con el otro, y están esperando cuando nuevamente sus carreras militares la vuelvan a encontrar. Y entonces una vez el duelo aflorece y la otra vez el duelo a Rodríguez, y se terminan encontrando ya viejos los dos generales en un último duelo a pistola, ¿no?, donde uno lo mata al otro, ¿no?, y el otro muere. Bueno, ese tema del duelo, ¿no?, es un tema típicamente borgiano, ¿no? Es el tema del duelo o el tema de los espejos, el tema de alguien cuya vida tiene un sentido, ¿no?, en la confrontación, en el encuentro, en la identidad que uno otro al que se opone. Es el tema borgiano de el otro que es él, ¿no? Esa frase que Borges repite en tantos cuentos. Descubrió que el otro era él, ¿no? Los dos antagonistas más distantes son en el fondo la misma persona. Es el tema de la muerte y la brújula, ¿no?, de Borges, su gran cuento policial. Ese cuento policial de Borges, La muerte y la brújula, que leanlo, por favor, son unos grandes cuentos, unos enormes cuentos de Borges, ha dado lugar a muchas interpretaciones. La crítica se ha cansado de escribir cosas sobre La muerte y la brújula. Una cosa muy interesante sobre La muerte y la brújula la escribió Emilio de Ípola. Un artículo escrito hace un montón de años, como 20 años, una eternidad, en la revista Punto de Vista, un gran artículo de Ípola, donde de Ípola propone una interpretación con fuertes consecuencias para la filosofía política del cuento de La muerte y la brújula, ¿no? Que como aquí no hemos comentado y todos nos acordamos de memoria, no voy a presentar porque nos sacaría de tema, pero lean La muerte y la brújula, y si pueden, lean ese hermoso texto teórico de Ípola, que fue un aporte muy significativo en aquellos años 80 en que lo escribió a los debates sobre la teoría de la democracia, porque fue concebido así ese cuento de Ípola, ¿no? Como un aporte a la teoría de la democracia alrededor del problema de la determinación del sujeto por las estructuras. Tanto que ese artículo generó un debate, una psicoanalista argentina llamada Silvia Amigo, quizás seguro que ese era el nombre y el apellido, le responde en el número siguiente de la revista Punto de Vista, y de Ípola responde a la respuesta, y se arma una interesante discusión sobre un tema que de Ípola conoce muy bien, que es el tema del peso de las estructuras y la relación entre los sujetos y las estructuras, ¿no? Alrededor de una ficción de Borges que tiene en efecto una gran importancia, me parece, para la filosofía. Bueno, aquí tenemos también dos individuos que a lo largo de los años se oponen en un duelo que evidentemente no conoce todavía su último capítulo. El negro se peleó una vez en un duelo de guitarras, en una apagada de contrapunto, pero desde que perdió, vuelve insistentemente a la pulpería como esperando algo. ¿Como esperando qué? Como esperando que el otro vuelva para continuar aquel duelo que perdió una vez. Se pasaba las horas el negro con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, entonces ahora entendemos todo el cuadro, ¿no? Este rancho es una pulpería, tiene un cuarto en el fondo donde el pobre Recabarren, patrón del lugar, está tendido porque es un inválido, y en el otro cuarto, que es el cuarto donde tomarán sus ginebras los clientes de la pulpería, tenemos al negro tocando la guitarra. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar unos tercios de yerba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. Ahí conocemos el tipo de invalidez que padece el pobre Recabarren y el momento preciso en que lo conquistó esa invalidez. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. Ya sabemos que a vos que no le gusta la piedad con las desdichas, el apiadarse de las desdichas, ni ajenas ni mucho menos propias. No así el sufrido Recabarren, que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América. Habituado a vivir en el presente, y aquí me parece una cosa fundamental, voy a volver sobre esto cuando leamos alguna de las milongas de Borges. A Borges le gusta la gente que vive en el presente, y no le gusta la gente que anda comparando su deslizado presente con el pasado que fue. Por eso no le gusta el llanto, no le gusta la melancolía, no le gusta Martín Fierro que dice, yo he conocido esta tierra donde el paisano vivía y sus hijitos tenía, ¿no? Una mariconada, el hombre tiene que vivir en el presente y no decir, ay, me perdí a mi mujer, me lo sacó el sargento, ¿no? Por eso no le gusta el tango, porque el tango siempre piensa en términos de historia y de la historia concebida como decadencia. El tango es decadentista, el tango es una reflexión sobre la decadencia de las cosas, de los hombres y de las relaciones en el tiempo. No así la milonga, cuyo tiempo no es el de la historia, sino el del mito, después voy a decir algo sobre esto. Es decir, el tiempo de un eterno presente. Los hombres que viven en el presente, que no andan viendo que ahora las nieves del tiempo platearon su sien, ¿no? O ese tipo de constataciones tan desafortunadas, sino que vive el presente y acepta los rigores del presente como datos de una vida frente a la que no hay que llorar. Esos son los hombres que le gustan a Borges. Acostumbrado, habituado a vivir en el presente como los animales, ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia. Después de haber venido un momentito a recabar líneas historias, vuelve a la ventana y al cielo Borges para señalarnos que estamos ya al anochecer con un cerco rojo alrededor de la luna que anuncia lluvia. Un chico de rasgos aindiados, entre paréntesis, hijo suyo, tal vez, cierra paréntesis. ¿Qué quiere decir ese paréntesis? ¿Qué quiere decir ese tal vez? ¿Tal vez para quién? ¿Tal vez para Recabarren, que no está seguro si el hijo, el chico de ojos aindiados, es hijo suyo? ¿Tal vez para Borges? ¿Tal vez para nosotros, que no tenemos por qué saberlo, porque esta es una de esas anécdotas de la vida que no tiene mucha importancia y de las que se debería ocupar un novelista, pero no un cuentista como Borges? En todo caso, tal vez el chico de rasgos aindiados sea hijo de Recabarren. Entreabrió la puerta que conecta los dos cuartos. Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. Recabarren no puede hablar, se pregunta con los ojos. ¿Cómo se pregunta con los ojos si había algún parroquiano? ¿Es de Recabarren o Marlon Brando? No sé si tiene presente la escena, no tiene presente, eso porque la vi 552 veces. La escena del Padrino 1, en que Tom Hagen, ¿no?, durante el casamiento de la hija de viejo Corleone, agarra un vaso de vino, de licor, y brinda con Corleone, ¿no? Y Marlon Brando, el único movimiento que hace es que con los ojos mira el vaso y vuelve a mirar, ¿no? Y hay que entender que ese mirar el vaso es su manera de brindar, ¿no? No es tomarme el trabajo de agarrar el vaso y levantarte. Yo brindo mirando el vaso, parece un mal que con Leones, y si no te gusta te manda a los muchachos. Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico, taciturno, le dijo por señas que no. El negro no contaba. El hombre postrado se quedó solo. Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro como si ejerciera un poder. Magnífico eso, ¿no? Punto y aparte. La llanura bajo el último sol era casi abstracta. Bueno, esto es Borges. Este es el Borges de las vanguardias de los años 20, el Borges al que le interesaba el futurismo y la fotografía de Coppola, ¿no? En los años 20, el gran fotógrafo de los años 20. A Borges le gustaba cuando la ciudad, y en más de un cuento lo dice, ¿no?, cuando la ciudad se vuelve casi abstracta en las líneas planas del horizonte, en los techos planos de las azoteas. Hay algo allí que excede la cosa física, la apariencia física de la superficie, para volverse símbolo de otra cosa, abstracción. La llanura bajo el último sol era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete. Esto es fantástico, ¿no? Un punto crece en el horizonte y creció, se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete que venía o parecía venir a la casa. Recabarren vio el chamberlo. Acá la cámara en este proceder cinematográfico de Borges está puesta en el lugar de los ojos de Recabarren, tendido en el catre y mirando por la ventana. Parecemos nosotros también mirar por la ventana y ver esta escena. El chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro. Nuevamente las enumeraciones de Borges, ¿no?, que no pone coma, coma, coma, y, sino coma, coma, coma, coma, o y. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y si no, no, ¿saben qué? Nos interrumpen a las 10, ¿puede ser? Bueno. 10 puntos. Gracias. un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete que venía o parecía venir a la casa. Recabar en el tambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro. Y nosotros mismos estamos viendo ese conjunto que forma un tambergo, un largo poncho oscuro, un caballo moro. Pero no la cara del hombre, que por fin sujetó el galope y vino acercándose al trotecito. El recurso populista del diminutivo, Borges lo abandona en su literatura después de su juventud, sacando en sus cuentos gauchescos. Como homenaje a aquel populismo que aquí celebra, ¿no?, los diminutivos, el trotecito, Borges jamás se permitiría en un cuento que no fuera gauchesco usar un diminutivo como al trotecito. A unas 200 varas dobló. Recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. Magnífico esto, sale del cuadro, ¿no? El caballo sale del cuadro compuesto por la ventana y como el otro es inválido no se puede parar para ver qué pasa. Ve hasta donde ve y el resto lo oímos nosotros con Recabarren. Chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. Punto y aparte, y con ese punto y aparte cambia el punto de vista desde el cual está construido el relato. Sin alzar los ojos del instrumento, donde parecía buscar algo, muy bueno eso, ¿no? Parece buscar, pero ya está ahí. Con Luis Salinas, ¿no? Luis Salinas es vecino mío, compramos el diario en el mismo diario, a veces lo veo el diario. Pero de pronto me lo ve en la televisión tocando de nuevo y mira, y ¿qué busca? Sin alzar los ojos del instrumento, donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura: ya sabía yo, señor, que podía contar con usted. Sí, ahora estamos más en el cuarto de Recabarren, nos hemos trasladado a la pulpería y ahora estamos mirando la escena allí, en la pulpería. Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted. El otro, con voz áspera, replicó: y yo con vos, moreno, una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido. Hubo un silencio. Al fin, el negro respondió: me estoy acostumbrando a esperar. He esperado 7 años. El otro explicó sin apuro: más de 7 años pasé yo sin ver a mis hijos. Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas. Ya me hice cargo, dijo el negro. Espero que los dejó con salud. El forastero, que se había sentado en el mostrador, se rió de buena gana. Pidió una caña y la paladeó sin concluirla. Les di buenos consejos, declaró. Es casi excesiva, ¿no? Porque casi parece pasarse un poquito con menos que esto, ya nos damos cuenta. Qué padre y qué hijos son estos de los que aquí se habla. Pero para que no queden dudas, Borges dice: les digo los consejos, que nunca están de más y no cuestan nada. En la lectura canónica de La Vuelta de Martín Fierro, los consejos de Martín Fierro a los hijos son el colmo de la sabiduría alcanzada por el viejo gaucho después de sus peripecias en el desierto, de una vida de sufrimiento, de arrepentimiento, de comprensión y de vuelta a la civilización. Aquí no. Aquí son los consejos de alguien que sabe que esos consejos no dicen ninguna verdad y que lo da simplemente porque no cuestan nada y nunca están de más. Le dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre. Un lento acorde precedió la respuesta del negro. Hizo bien, así no se parecerán a nosotros. Por lo menos a mí, dijo el forastero, y añadió como si pensara en voz alta: mi destino ha querido que yo matara, y ahora, otra vez, me pone el cuchillo en la mano. El negro, como si no lo oyera, observó: con el otoño se van acortando los días. Con la luz que queda me basta, replicó el otro, poniéndose de pie. Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado: dejá en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto. Los dos se encaminaron a la puerta. El negro, al salir, murmuró: tal vez en este me vaya tan mal como en el primero. El otro contestó con seriedad: en el primero no te fue mal. Lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo. se dejaron un trecho de las casas. Eso es gauchesco, ¿no? El plural casas, para decir la única casa que hay. Caminando a la par. Un lugar de la llanura era igual a otro y la luna resplandecía. De pronto se miraron, se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo cuando el negro dijo: una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos, que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña, como en aquel otro de hace 7 años cuando mató a mi hermano. ¿Acaso por primera vez en su diálogo Martín Fierro oyó el odio? Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro. Punto y aparte. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se puede poner en medio de una pelea punto y aparte? Pero mira, están agarrados, ¿no? Pero sí, ¿no? Y ya sabemos que Martín Fierro rayó y marcó la cara del negro. Punto y aparte. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos, pero es intraducible como una música. ¿Cómo sería esto en el cine? Acabamos de tener un primer plano de una pelea, los dos enredados y la cámara lo suficientemente cerca como para ver que Martín Fierro rayó y marcó la cara del otro, y después corte y una panorámica de la llanura, ¿no? El sol poniéndose, esa hora de la tarde en que la llanura parece decir algo, no vemos la pelea, no la vemos de cerca, aquí no se nos habla de la pelea. Y ahora, desde su catre, y volvemos entonces a la escena primera, cámara 1, corte cámara 3, volvemos a la cámara 1, desde su catre, Recabarren vio el fin. Una embestida y el negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Esa es una maravilla, ¿no? Agonía laboriosa. Es un oxímoron, ¿no? La agonía es lo contrario, es la labor. Entonces es como una agonía trabajosa, ¿no? Alguien que no termina de morirse, al que le da como trabajo morirse, se mueve muriendo lentamente. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Este cuento de Borges es maravilloso. Ha sido analizado 5.700 millones de veces. Un lugar en el que recibe un muy interesante análisis es un libro que yo mencioné la vez pasada y que vuelvo a mencionar y a recomendar, que es el libro de Josefina Luthmer, El género gauchesco, un tratado sobre la patria, donde Luthmer subraya la importancia de este cambio de lógica entre la ida y la vuelta. Si hubiera que decirlo brutalmente, ¿qué pasa en la ida? En la ida pasa que ganan, o por lo menos no que ganan, que se hace el elogio, y sí, que ganan, que se salen con la suya, que logran matar a los otros, los socialmente más bajos. Martín Fierro, que es un gaucho malo, sin papeles, un analfabeto, es el que mata a un honesto ciudadano del partido de Rojas y, perseguido por la policía, por la ley, por el Estado, ese sujeto bajo de la sociedad tiene que huir a vivir entre los indios. A la vuelta todo cambia, el gaucho vuelve, mira para atrás donde deja a los indios a los que ahora insulta, y el gaucho se pone en el lugar de la ley, en el lugar del Estado, en el lugar del padre, en el lugar de la ley del padre, diría un psicólogo, y empieza a dar consejos, los mismos que él no obedecía en la ida, donde era un rebelde. El gaucho de la vuelta es el gaucho de las instituciones, es el gaucho del poder, y ya dijimos qué pasó entre el 72 y el 79, pasó que José Hernández dejó de militar con López Jordán en el federalismo entrerriano y empezó a militar con Roca en el PAN en Buenos Aires. Y entonces le hace decir a su gaucho: hijos, no sean como yo, trabajen. Trabajen para la oligarquía ganadera argentina, a cuyo servicio yo he puesto ahora mis fuerzas intelectuales. Trabajen para la oligarquía ganadera argentina, cuyo representante en el poder político estatal es Roca. No anden por ahí matando gente, matando ciudadanos honestos. Y entonces, ¿cuál era el único modo de que el Martín Fierro terminara de acuerdo a la lógica de la vida? ¿Cuál era el único modo de que Martín Fierro, y aquí recordemos lo que decíamos la vez pasada en la lectura de la reseña de La Tierra Cárdena de Hudson, que Martín Fierro muriera en su ley? Aquí Martín Fierro muere en su ley. Aquí Martín Fierro, cuando él ya está del lado de las instituciones, del poder, del Estado y de los honestos padres de familia, él ahora es acuchillado por un negro pendenciero que después de matarlo tendrá que huir con los indios o van a saber dónde. Todo se ha invertido y el negro Martín Fierro ahora se reconoce no en el rostro de la desentada, perdón, el negro, el moreno, se reconoce no en el rostro adesentado del Martín Fierro viejo, sino en el rostro del Martín Fierro que antes, ¿no?, había matado a su hermano y a un ciudadano de Rojas y se había ido a vivir al desierto. Sí. Sí. Jorge, con esto supuestamente querría decir que la Martín Fierro, por más que diga lo que diga, la vuelta nunca vuelve a las instituciones o a la ley, digamos, ¿sí? Sí, Borges querría imaginar, ¿no?, querría imaginar. Y dadivosamente le atribuye a Hernández este final que Hernández no escribió, pero porque dejó insinuado para que alguien lo descubriera y lo escribiera, le atribuye a Hernández este final del Martín Fierro que escribe él. Lo cierto del asunto es que Hernández hizo otro final para Martín Fierro, que es el final al asentado de la vuelta, ¿no? Pero para vos, ¿es una especie de reivindicación? ¿El primer Martín Fierro? Sí, me parece que sí, que es una recuperación de la idea de rebeldía, de la idea de coraje, de la idea anarquista, ¿no? Porque todavía se declaró un anarquista, de lucha contra las instituciones, ¿no? De insatisfacción con las instituciones, con la ley, con los poderes, con el Estado, con los padres, ¿no? Segundo capítulo de la clase de hoy. Sí, mira, sencillo. Vamos a leer algunas de las milongas que integran un hermoso libro de Borges de 1965 que se llama Para las seis cuerdas. A Borges, ya dije, le gusta mucho la milonga, pero además es un gran autor de milongas. Este libro, Para las seis cuerdas, yo supongo que debe tener ediciones por ahí circulando, yo no tengo acá las obras completas, pero es posible que tenga ediciones autónomas. Es un libro pequeño, debe ser en total unas 20 o 22 milongas. Algunas de ellas, como decíamos la vez pasada, son muy conocidas, algunas han sido cantadas por grandes cantantes de milongas y de tangos, como Edmundo Rivero, pero no solo él. Una vez dando esa misma clase hace varios años, una chica levantó la mano y dijo: sí, mi papá las canta, mi papá las canta. Y mira, la clase siguiente me trajo un CD del papá que cantó, y canta las milongas de él. Lo tengo por ahí, lo recuerdo. Las milongas de Borges. Bueno, vamos a leer algunas de las milongas de Borges de este libro tardío, 1965. Borges ya es Borges, quiero decir, Borges ya dijo todas las macanas que se podían decir, y está todo mal con Borges, ¿no? Pero sin embargo, y esto es una foto de mi tesis, de que aun cuando con Borges está todo mal, cosa que empieza a pasar en los 40, en relación específica a la cuestión de la gauchesca, Borges sigue siendo fiel a su modo juvenil de leer esa tradición. Esa es la tesis que quiero sostener. Ya vamos a leer algunas de las varias milongas. No vamos a leerlas todas, porque nos quedaríamos toda la noche, pero hay algunas que son extraordinarias que me gustaría leerles. La primera se llama Milonga de dos hermanos. Esta es una milonga hermosísima, muy divertida. Las milongas son divertidas, ¿no? A diferencia del tango, que es triste, la milonga es alegre. Sobre el final de esta milonga vamos a ver si podemos decir algo sobre la tristeza del tango y la alegría de la milonga. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba. El fierro es el fierro de los cuchillos, ¿no? Es decir, traiga cuenta la guitarra de la época heroica de los cuchilleros. Traiga cuenta la guitarra de cuando el fierro brillaba. Cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas. Cuentos de la Costa Brava y el camino de las tropas, la vieja geografía de Buenos Aires. Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Velá, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primero, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia. También el coraje envicia a quien le da noche y día. Brevísimo paréntesis. He aquí un resumen gautesco del capítulo 13 del Leviatán, donde vos se te explica, donde Job explica por qué los hombres se matan entre sí en el estado de naturaleza, ¿no? Es el concepto que solemos traducir como estado de naturaleza, pero no está muy bien traducido, ¿eh? Job dice, the natural state of mankind. Nosotros nos decimos lo más contento, el estado de naturaleza. Y cuando decimos estado de naturaleza, eso nos hace pensar en un estado, en una situación, ¿no? Donde imaginamos a hombres vestidos con pieles que se dan de garrotazos. Y en realidad en inglés, the natural state of mankind, state, ahí no es tanto estado, sino condición, ¿no? Como cuando preguntamos por el estado de un enfermo. The natural state of mankind es la condición natural de los hombres, es decir, la naturaleza humana. Es muy importante entender que the natural state of mankind no es un estado anterior al estado, una situación en un tiempo antes del tiempo que nos lleva a buscar siempre esta naturaleza atrás, ¿no? Siempre hacemos así, cuando decimos esta naturaleza hacemos así, y nos imaginamos que antes del contrato, que nunca se firmó, ¿no? Y Job sabe que el contrato nunca se firmó, por eso el contrato tampoco hay que ir a buscarlo atrás como un principio jurídico positivo de nada. Si esto, ya sé que estoy dando la materia de Argumedo y no otra, pero como... También si the natural state es la condición natural y no un estado de naturaleza, no hay que buscarlo atrás en el tiempo, sino hay que buscarlo ahora adentro de los hombres. El estado de naturaleza no está afuera de los hombres y atrás, está adentro de los hombres. The natural state of mankind es lo que los hombres son más íntimamente. No está atrás, está adentro. Y allí Job se pregunta, ¿por qué los hombres se matan entre sí en el estado de naturaleza? Y dice, por competencia, por prudencia y por honor. La competencia, que es el impulso que nos lleva a procurar bienes. La prudencia, que es el impulso que nos lleva a conquistar la seguridad y a defendernos del otro. Y el honor, que es el impulso que nos lleva a buscar la gloria. De esa frase importantísima de Job se desprenden todas las líneas de análisis de la obra de Job, ¿no?, a lo largo de los últimos siglos. Los marxistas, como MacPherson, tienden a decir, los hombres se pelean por competencia, porque quieren los bienes, porque son burgueses. Los neo-straussianos, ¿no?, dicen, no, los hombres se pelean por el honor y hacen muy mal en pelearse porque la gloria es un valor vano, y Job le está diciendo que se dejen de macanas. Bueno, ven cómo lo dice Borges. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia. También el coraje envicia a quien le da noche y día. El que era menor de día, más muertes a la justicia. Pero estos dos cuchilleros, el más jovencito había matado a más desgraciado que el más grande. Cuando Juan Iberra, el más grande, vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le armó no sé qué lazo. Le dio muerte de un balazo allá por la Costa Brava. El hermano más grande no soportando, ¿no?, la competencia del menor, que siendo menor debía más muerte a la justicia, le tiende una emboscada y lo mata de un balazo. Sin demora y sin apuro, lo fue tendiendo en la vía para que el tren lo pisara. El tren lo dejó sin cara, qué es lo que el mayor quería. Así, de manera fiel, conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Esta milonga es extraordinaria, es bárbara. Es una pieza de mitología occidental. Es, en efecto, una nueva versión del mito. La vez pasada decíamos algo y comparábamos incluso a Borges con Lévi-Strauss. A partir de esa observación que hace Borges en la biografía de Teresa de los Cruz respecto a qué es un libro esencial, ¿no? Un libro que soporta, tolera y hasta reclama infinitas lecturas y reescrituras, porque su sentido solo se agota en esas infinitas lecturas que lo repiten cada vez de modo diferente. Eso es un mito. Un mito es una historia que no se cuenta una vez. Un mito es una historia cuyo sentido solo se completa en las infinitas reencarnaciones y relecturas que tiene. Los mitos de Lévi-Strauss, que tienen la gracia de tener tal versión entre los indios no sé qué de los Estados Unidos y tal otra versión entre los indios no sé cuánto de Australia y tal otra versión en los pueblos no sé cuánto de Brasil, ¿no? Y así Lévi-Strauss dice, ahí estamos ante un mito, es decir, ante una estructura cuyo sentido, ¿no?, se va completando en las infinitas versiones y revisiones y repeticiones de ese mito. Acá en esta milonga, Borges vuelve a contar el mito fundamental de la cultura occidental, de la cultura judeocristiana, que es el mito de Caín y Abel, que tantas veces se contó. Lo contaron los romanos y lo llamaron Rómulo y Remo, lo llamaron los griegos y lo llamaron Eteocles y Polinice, lo contó Shakespeare y lo llamó Hamlet papá y tío Claudio. Entre paréntesis, porque esta me la sé bien, tres veces en Hamlet aparece mencionado, dos veces mencionado, una vez aludido sin mencionar, el mito de Caín y Abel, ¿no? Es decir, Shakespeare sabe exactamente con qué material mitológico está trabajando, y tres veces a lo largo de su pieza habla de Caín y de Abel para no dejarnos a nosotros ninguna duda respecto a que también Hamlet es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Y Antígona, de Sófocles, es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Y Rómulo y Remo es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Y los hermanos enemigos de Freud son la historia de Caín que sigue matando a Abel. Ese mito se cuenta infinitas veces y por eso, el tiempo del mito no es el tiempo de la historia. El mito es lo que se contrapone a la historia. El mito es una forma de la eternidad. Y esa, porque Caín sigue matando a Abel, y lo seguirá matando. El tiempo del mito es el no tiempo de la eternidad, de un eterno presente. Y a Borges le gusta ese modo de pensar. Lévi-Strauss era más complejo que Borges, porque Lévi-Strauss sabía que había dos tiempos, ¿no?, dos tiempos distintos. Está el tiempo del mito, en el cual, en efecto, no tiene sentido preocuparse, ¿no? Lévi-Strauss dice, ¿qué importancia pueden tener nuestras pequeñas preocupaciones cotidianas? Que hoy es 2 de junio, todavía no pagamos el monotributo y tenemos que cambiar el lavarropa. ¿Qué importancia tiene esa cosa si al final somos protagonistas de mitos que son eternos y nuestras pobres viditas individuales pierden todo sentido en ese orbe mítico al que pertenecemos? ¿A quién le importa que tenemos que cambiar el lavarropa si en realidad somos versiones de mitos que nos contienen? Si pensamos la historia en términos de mito, nuestras vidas individuales y aún las vidas colectivas de los pueblos pierden sentido. Lo que pasa es que nuestras vidas individuales y las vidas de los pueblos tienen un sentido, que no es el del mito, es el suyo. Y por lo tanto en Lévi-Strauss todo el tiempo hay que pensar la duplicidad de los tiempos. Lévi-Strauss es un pensador del mito, pero que sabe que el tiempo de las vidas y el sentido de la historia están un paso más acá del mito. Y eso lo vuelve a Lévi-Strauss un pensador sumamente sutil. Para Borges, la historia en efecto no tiene ninguna importancia, puesto que lo único que tiene importancia es el no tiempo eterno del mito. Caín sigue matando a Abel y eso es lo único que importa. Y esa es, me parece, la razón por la que a Borges le gusta la milonga y no le gusta el tango. En el tango hay historia, historia como decadencia y como pérdida. Hay intento de que las cosas se repitan. Alguien la vez pasada, sobre el final de la clase, me asaltó con que tenía que hacer una monografía para la clase Juan sobre la cuestión de la repetición. Bueno, en el tango hay una preocupación por la repetición y por la vuelta. El verbo volver es un verbo muy tanguero, ¿no? Volver, vuelvo a la casita de los viejos. La historia vuelve a repetirse, pero la historia vuelve a repetirse, pero cuando vuelve a repetirse ya está degradada respecto a la primera vez. Por eso cuando vuelvo a la casita de los viejos, vuelvo vencido a la casita de los viejos. Y cuando vuelvo 20 años después, las nieves del tiempo blanquearon mi sien. Se quiere volver, pero la vuelta es imposible porque en el medio pasó el tiempo. Kierkegaard, de no haber sido... ¿Por qué la gané? Habría estado muy interesado en este debate. Kierkegaard tiene un libro muy lindo que se llama La Repetición, o De la Repetición, ¿no? Donde Kierkegaard se pregunta si es posible la repetición. Es decir, dice Kierkegaard, la eternidad. Y cuenta una anécdota muy... dice, bueno, yo quise probarme, quise hacer un viaje filosófico para probar la tesis de que la repetición es posible. ¿De qué es posible? Volver. Y que todo sea lo mismo. Entonces había hecho en el pasado un viaje en que la había pasado muy bien en Berlín. Entonces me tomé un tren y me volví a Berlín. Para ver si la pasaba igual de bien. Es decir, si la repetición era posible. Por supuesto, ese grotesco experimento filosófico falla inmediatamente. En Berlín todo es distinto. El conserje del hotel en el interín se había casado. Y antes hablaban de Nina y lo que se quería. Ahora hablan de hijos. De un bodrio total. El saxofonista que tocaba el saxo, el violinista, ¿no? Que tocaba el violín en la puerta de Brandenburgo, ya no vestía la ropa con la que se lo recordaba 10 años atrás, sino ahora un gabán más raído y de color más triste. Vuelve a los mismos restaurantes que están todos cambiados, hay otra gente. La pasa mal en Berlín y llega a su conclusión filosófica. La repetición no es posible. No hay eternidad, hay historia. De todos modos, a Kierkegaard no lo satisface esa conclusión. No lo satisface. Kierkegaard es un cristiano en busca de la eternidad, es decir, de la repetición. Y vuelve a Copenhague, su ciudad, y sigue buscando la repetición. Y ahí aparece una segunda historia, pero no se lo voy a contar todo el libro de la repetición, porque no tiene ningún sentido. Y lean ustedes de la repetición, que es muy interesante. La pregunta es esa, ¿es posible la repetición? Es decir, ¿es posible el no tiempo, la suspensión del tiempo? ¿Es posible la eternidad? Kierkegaard querría creer que sí. Borges cree que sí. Y la eternidad está en la milonga, en el tiempo, que es el no tiempo del mito. Caín sigue matando a Abel exactamente igual que ayer. En cambio en el tango no. Hay voluntad de repetición, hay ganas de volver, pero se vuelve con la frente marchita, se vuelve con el pelo canoso, se vuelve y las cosas no son las mismas. Hay ganas de volver sabiendo que no se puede, por eso es melancólico. Por eso es melancólico, exactamente, por eso es melancólico. Y esa melancolía, no, Borges no la va con la melancolía. A diferencia de su contemporáneo Benjamin, a quien Borges se parece tanto en muchas cosas, ¿no? Pero Benjamin, cuyos problemas son estos mismos, son los problemas de la historia, los problemas del tiempo, los problemas del mito. Benjamin sí hay melancolía y a Benjamin le parece bien la melancolía. A Benjamin la melancolía le parece una forma superior de la sabiduría. Lejos de ser una forma patológica de la subjetividad, la melancolía lejos de ser algo de lo que habría que curarse, ¿no? Che, te veo melancólico, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo? No, mi negocio es el melancólico. Porque mi forma de conocer el mundo es la melancolía. La melancolía es una forma superior de la lucidez, porque es la forma de comprender que el mundo siempre está en fuga, que siempre hay algo que se nos está perdiendo, que el ser siempre está perdiendo una parte de sí. Hay un libro precioso que le recomiendo mucho, escrito por mi gran amigo Federico Galente. Ahora cuando alguno de ustedes levanta la mano y dice, ¿Federico Galente? ¿Es algo del Galente de 678? Sí, es algo. Es el hermano, es amigo mío. O sea, yo soy amigo del hermano del de 678. Emiliano, no, perdón, ¿cómo se llama este muchacho? Luciano Valentín. Bueno, Federico es el hermano mayor de Luciano, es amigo mío hace 30 años. No, 26. Y es un gran ensayista, argentino que vive hace muchos años en Chile. Y escribió un libro que lo recomiendo mucho porque es muy interesante, es un poco este tema, ¿no? Es un elogio de la melancolía. Es un elogio de la melancolía, contra el psicoanálisis. Que ve a la melancolía como una forma más o menos patológica, ¿no? Del ser. Hay que curarse de la melancolía. Conviene salir de la melancolía. Federico dice, no, no hay que salir de la melancolía. La melancolía es, como enseña Benjamin, una forma superior de la lucidez. Entonces, Benjamin contra Freud. Es la comprensión de que el mundo está siempre en fuga versus la pretensión de que podría no estarlo, la ingenua pretensión de que podría no estarlo. Bueno, Borges. Ah, perdón, la oreja de los nombres. La oreja de los nombres. Uno comprende perfectamente cuando lee títulos como estos porque el famoso es el hermano. Título absurdo. El libro es muy lindo, muy lindo. Está publicado por la editorial Gorla. Es realmente un hermoso ensayo, ¿no? Bueno. A Borges no le venga con melancolía, ¿eh? Borges es un pensador del mito, por lo mismo por lo que es un pensador del coraje, y es un pensador del no tiempo. Por eso no la va con la melancolía, no la va con el tango y no la va con el lamento. Le gusta que Caín siga matando a Abel igual que siempre, que antes y que después. Sin embargo, en su posición frente a las mujeres, Borges es un melancólico, debe estar así de Casares, que lo critica cariñosamente. Ah, porque critica, dice, Borges no entiende de mujeres, él se enamora, sigue todavía enamorado siempre de una, es él, digamos, el enamorado de la vida interna, en su historia. Quiero leer esa biografía de Bioy, dicen que es muy maldita, espantosamente maldita. Sí, pero digo, pero no me parece que se aparezca en la literatura, ¿no? Bueno, vamos, no vamos a leer todas, son todas bárbaras, pero vamos a leer ahora La Milonga de Jacinto Chiclana. La Milonga de Jacinto Chiclana es también una milonga de un cuchillero. De nuevo está la geografía de Buenos Aires, el elogio del coraje, el elogio del cuchillo, el elogio de un tiempo que pasó, pero que no lloramos, porque sigue perdurando en la forma del mito. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. Magnífico, ¿no? Tenemos aquí el nombre y la muerte de Jacinto Chiclana. Algo se dijo de una esquina y un cuchillo. El tiempo, los años, nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber ¿cómo habrá sido aquel hombre? Esta estrofa es fundamental, la voy a leer de nuevo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Voy a volver sobre esta estrofa. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Estos son los héroes de las milongas de Borges, ¿no? Como el 34 puñaladas, que no mata a los gritos, hija de puta, ¿no? No, se van un par de mates, Catalina, y así, sin mosquearse, amablemente, le clavó 34 puñaladas. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él, en el amor y en la guerra. sobre la huerta y el patio las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo bajo el farol amarillo el choque de hombres o sombras y esa víbora, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida pensó que a un varón de cuadra no demorar la partida? Solo Dios puede saber la laga fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Voy a volver sobre esto. Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la vida. Esa cosa es haber sido valiente. Siempre el coraje es mejor. La esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Está bárbara, está bárbara. Pero esta milonga, como la anterior, ¿se acuerdan que al final de la paginita sobre el truco, Borges decía, hablar sobre el truco y nada más es una pedantería o un absurdo? Si hablamos sobre el truco, es para plantear alrededor de esa nimiedad que es el truco, los grandes problemas filosóficos. Y en efecto, Borges habla allí de la presencia de los muertos en el mundo de los vivos, habla del misterio de que haya números, ¿no? Sí, plantea grandes problemas metafísicos, Borges, con la excusa de un tema niño, que es el truco. Las milongas de Borges también son milongas filosóficas. No hay ninguna que hable de una banalidad. Pensábamos que estaba haciendo un chiste gracioso sobre dos hermanos pendencieros que se matan y se tiran a las vías, y cuando ya estaba con muerto de la risa, dice, es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Mirá vos qué historia. Es una milonga mítica, es una milonga bíblica, la milonga de dos hermanos. Y la milonga de Jacinto Chiclana es una milonga filosófica que nos conduce al corazón de uno de los capítulos más importantes del pensamiento de Borges, que es su filosofía del lenguaje. Es la discusión central en Borges entre las dos tesis opuestas del realismo y el nominalismo. Que es la discusión que atraviesa Occidente desde hace 25 siglos, desde Sócrates y Platón, para decirlo rápido, hasta los grandes debates de la filosofía del lenguaje y de la filosofía del conocimiento del siglo XX. ¿Qué viene primero y qué determina a qué? ¿Las cosas a los nombres o los nombres a las cosas? ¿Son las cosas las que portan el nombre que las nombra? ¿O es el nombre el que, designando a las cosas, las construye como tales y las hace cognoscibles? Ese debate es el gran debate de la filosofía del conocimiento y de los lenguajes desde hace 25 siglos, y es un debate en el que Borges está particularmente involucrado. Hay un libro de Jaime Rez, quien fue un gran crítico literario argentino y entre otras cosas profesor adjunto de Borges en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra que tenía Borges de literatura inglesa y norteamericana. Hay un gran libro de Jaime Rez que se llama El cuarto en el recoveco, donde Rez dice los dos mayores filósofos nominalistas del siglo XX son Wittgenstein y Borges. Wittgenstein, Borges, ¿no? Bueno, Wittgenstein ya sabemos, las investigaciones filosóficas y todo lo demás, y antes del tractato, pero sobre todo las investigaciones filosóficas. Pero Borges es un gran filósofo nominalista. Recuerden estos versos famosísimos de Borges. Sí, como dice el griego en el Cratilo. El Cratilo es el diálogo de Platón, el griego es Platón, ¿no? Sí, como dice Platón en su diálogo Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de la rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Ese es el gran poema nominalista de Borges. El nombre es arquetipo de la cosa, no están las cosas primeras y después vienen los nombres poniendo la etiqueta a las cosas. El nombre es el arquetipo, y la cita allí de Platón no es inocente, es el arquetipo en sentido platónico de la cosa. Por lo tanto, en el nombre de la rosa está la rosa, y no al revés. Y todo el Nilo está en la palabra Nilo. Ese verso de Borges, Ocó, es la inspiración de Humberto Eco en El nombre de la rosa, novela borgiana de la primera a la última página, que hasta tiene un personaje que es un bibliotecario ciego que se llama Jorge de Burgos, y que tiene un argumento que es absolutamente borgiano, absolutamente borgiano. En primer lugar, porque es la historia de la lucha entre dos sectas católicas, dos grupos de la iglesia, uno de los cuales son los realistas, que son los más arcaicos, los más medievales, que creen que están las cosas y que los nombres no tienen mucha importancia, y otros son los nominalistas, cuyo gran emblema es Guillermo de Baskerville, ¿no? híbrido de Guillermo de Ockham y Baskerville de Sherlock Holmes, ¿no? Es decir, es el moderno investigador, que es el investigador que después descubre la secuencia policial de la novela, pero es también Guillermo de Ockham, es decir, la moderna filosofía frente a la vieja filosofía medieval. Y porque además el argumento del nombre de la rosa, atención con esto, voy a decir una cosa muy importante, el argumento del nombre de la rosa, ya no sé cómo sepa que no se va a ver, ¿no? El argumento del nombre de la rosa es un afano no confesado por Eco, porque Eco dice, sí, por supuesto, me inspiré en el poema de Borges, sí, por supuesto, Jorge de Burgos es Jorge de Borges, sí, por supuesto, la preocupación por el nominalismo viene de Borges. Lo que no dice es que el argumento del nombre de la rosa está afanado de La muerte y la brújula. La muerte y la brújula de Borges. El argumento del nombre de la rosa es el argumento de la muerte de la brújula. Es el mismo argumento. Una serie de muertes, la primera de las cuales es casual, la segunda y tercera y cuarta de las cuales son provocadas y que se enhebran a través de un texto producido por el asesino destinado a confundir a un detective que se sabe en qué clave le da ese texto. O sea, es un afano de aquí a la China. Es absolutamente borgiana, es la novela que Borges no escribió. Borges hizo un cuento de 4 páginas y con eso Humberto Eco, que lo llenó de querubines y arcángeles y boludeces, hizo una novela de 500. La película es la conformidad de una historia de amor que es importante. Sí, la película más o menos. Bueno, entonces ese tema que es la relación, lo voy a decir foucaultianamente, Foucault también se parece mucho a Borges, por supuesto, ¿no? Pero todo el estructuralismo se parece a Borges. Me voy volviendo una persona mayor. Y hay un misterio para mí de esta actividad tan noble que es la docencia, para mí imposible de desentrañar. ¿Por qué mierda cuando uno hace un chiste la gente no se ríe y cuando uno habla en serio la gente se ríe? ¿Cómo es eso posible? Es verdad que Borges se parece mucho a los estructuralistas. ¿Cómo? Es lo mismo, porque de hecho los estructuralistas encuentran la inspiración en Borges, no al revés, es que Borges va a perder el tiempo leyendo estructuralistas. Al revés. Foucault lee a Borges en el comienzo de las palabras y las cosas, ¿no? Que dice, este libro surge de la risa que me provoca, clasificación borgiana, ¿no? Los estructuralistas leen mucho a Borges, no es joda, los estructuralistas franceses leen mucho a Borges. Borges es un autor muy leído en Francia por los estructuralistas de manera especial. Y hay allí una concepción, ¿no?, que aquí llamé mítica, del mundo que les es común. Te digo, para decirlo foucaultianamente, el tema de Borges es el tema de la relación entre las palabras y las cosas. Ahora, cuando las cosas no son cosas, sino son hombres, las palabras no son cualquier palabra, son los nombres de esos hombres. Y ese tema, el tema de la relación entre los hombres y los nombres, es el tema mayor del pensamiento borgiano. Y ese es el tema que está aquí en forma de milonga. Por eso 2 veces en la misma milonga, con 3 estrofas de distancia, miren si Borges, que se burlaba de Lugones y se reía de sus rimas fáciles, va a rimar 2 veces, hombre con nombre, que es una rima escolar, si lo va a hacer 2 veces en un mismo poema, si no es para llamarnos la atención sobre que son esas las estrofas que hay que mirar. ¿Qué me está diciendo Borges? Me está diciendo, papá, yo soy Borges, yo no rimo hombre con nombre porque no se me ocurre otra cosa. Yo rimo hombre con nombre porque te estoy avisando a los gritos que estas 2 estrofas son las estrofas fundamentales de esta milonga, son las que tenés que leer, porque aquí está el núcleo de mi filosofía. De modo que vamos a leer de nuevo estas 2000 estrofas. La primera dice, ¿quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Vale decir, a Borges lo anda buscando, a Borges lo conmueve, a Borges le llega el nombre de Jacinto Chiclana. No Jacinto Chiclana, que está muerto y enterrado. Le llega un nombre. Y Borges dice, me gustaría saber cómo habrá sido el hombre que estaba atrás de ese nombre. Incluso se imagina la escena en la que se hunde el cuchillo en el cuerpo y dice, ¿acaso? ¿Cómo saberlo? Si ese hombre está muerto para siempre, nunca sabremos qué sintió en ese momento. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida pensó que a un hombre cuadraba no demorar la partida. Pero ¿quién puede saberlo si ya se murió? Solo Dios puede saber la larga fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Vale decir, Borges empieza el poema diciendo, me anda persiguiendo un nombre. Quiero saber cómo fue el hombre que está atrás de ese nombre. Y termina el poema diciendo, no, misión imposible. Nunca puedo saber cómo fue el hombre atrás del nombre. Todo lo que tenemos es lo que se cifra en el nombre, que es aquello que nos queda después de que los hombres mueren. Estamos condenados, decía Borges, a la literatura o al olvido. Cuando nos morimos, o se olvidan de nosotros, o queda de nosotros palabras, nombres. Sí. ¿Tiene por ahí el caso de lo que la vez pasada, que ahí Borges fue traer un documento de que es un personaje, que tenemos por poner papeles, que quedó el nombre, todo lo que eso significa? Claro. Ya no sabemos bien cómo fue el hombre. Sí, eso se puede decir de cualquier hombre muerto, ¿no? Sí, pero más con él por todo el tema literario. Sin duda, sin duda, sin duda. Por eso la biografía de Bioy es tan maldita, porque nos descubre al hombre detrás del escritor, ¿no? Y ese hombre es un hombre perverso, malicioso, arrogante. Los diálogos entre Borges y yo me imagino burlándose, ¿no? Burlándose de todo el mundo, que claro, todo el mundo era menos inteligente que él, que eran dos señoritos inteligentísimos. Entonces, se burlaban de todo el mundo. Yo tengo alguna ayuda personal en mis abuelos, que son extremadamente amables en determinado momento, insospechados. Ah, pero mi abuela pintor, que la conocía, el nombre era conocido, estaba en la casa de mi abuela y estaba por su casa, y ahí está la medida, de repente, y dije, ¿quién es el mi persona? Sí, ¿qué tipo? Pero sí, claro, no, qué sé yo, como habrá sido el hombre Borges atrás del nombre Borges, ¿no? Bueno, vamos terminando con la milonga, porque si no me entusiasmo y vamos a leerlas todas y tienen que venir los muchachos ahora a las 10 a repartir. Sí. Es un literatura, no sé, el tema de la relación entre nombre y hombre es un gran tema, podríamos quedarnos toda la vida hablando, por supuesto, de temas shakespearianos. Bueno, lo que quería señalar es que este tema filosófico fundamental está aquí ostensiblemente anunciado en esta milonga a través de una rima muy sonora, ¿no?, que nos llama la atención sobre eso. Voy a leer la última milonga, porque ya es casi indetenible el movimiento de salida de la sala. No, ya a mí no me importa nada, bueno, ha pensado, vamos a la última, milonga de Manuel Flores. Esta es hermosísima, esta yo les decía la vez pasada, está en la película Invasión, donde la toca Ubaldo de Lío, que es una cosa maravillosa lo que hace con la guitarra, muy, muy jovencito, Ubaldo, muy jovencito, ¿no? Hasta viejito, lo vi el otro día, el 9 de julio, es ese mismo Ubaldo de Lío, ¿eh? Cuando era muy jovencito, años 50. Y es muy larga esta milonga, y la hacen muy, muy recitada, muy pausada, con muchos momentos de guitarra fantásticos, mientras transcurre una parte importante de la película. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Y sin embargo, me duele decirle adiós a la vida. Esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mis manos. Manuel Flores es un condenado a muerte, nos imaginamos en una celda, ¿no? Miro en el alba mis manos. Miro en las manos las venas. Con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Vendrán los cuatro balazos y con los cuatro el olvido. Lo dijo el sabio Merlín, morir es haber nacido. Cuánta cosa en su camino estos ojos habrán visto. ¿Quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo? Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. morir es una costumbre que sabe tener la gente. Esta es bárbara, es bárbara, ¿no? La escena del condenado a muerte mirando sus manos como ajenas, ¿no? Es impresionante, muy bueno. Bueno, vamos entonces a leer unas pocas cosas más y después ya listo, se acabó. Yo quería, entonces, leímos los cuentos sobre Martín Fierro, leímos las páginas sobre el truco y leímos algunas milongas. Son los grandes momentos de recuperación de Borges, del Borges ya maduro, excepciones del truco que está en el Evaristo Carreo, que es del 30 y poco, ¿no? Ahí fotos de Borges. Que son las recuperaciones en el Borges ya maduro del tono que él de joven recuperaba de la gauchesca como tono del desafío, del coraje, de la celebración de los cuchilleros, del duelo, ¿no? Tema universal, como ven ustedes, el hecho de que Borges lo tome de Conrad, ¿no? O sea, Borges hace un Conrad, pero le pone cuchillo en lugar de sables y floretes y le pone la pampa argentina. Ese es el chiste de Borges, ¿no? Vuelve a narrar los grandes mitos de la humanidad poniéndole traje de gaucho. Pero así como Borges mantiene a lo largo de toda su vida literaria, incluso la madura, su modo de leer la tradición gauchesca, su modo desafiante de leer la tradición gauchesca, en cambio Borges no hace otras dos cosas. No mantiene su crítica a Lugones y no mantiene su crítica a Sarmiento. Y el Borges maduro se reconcilia con los dos. Vamos a leer, para empezar, la dedicatoria a un libro que se llama El Hacedor, que es de 1960, que es una dedicatoria increíble, que a mí me parece fabulosa, que vamos a leer despacio, en menos de una página. Es un gran texto de Borges sobre Lugones. La dedicatoria se titula A Leopoldo Lugones y dice así: los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. Primera frase magnífica: los rumores de la plaza quedan atrás y entro a la biblioteca. Hay dos ámbitos acá: el ámbito público, político, popular, masivo, ruidoso, rumoreante, peronista de la plaza, y el ámbito sereno, decimonónico, ordenado de la biblioteca, escrita con B mayúscula, ¿no? Plaza versus biblioteca, y Borges está entrando en la biblioteca. De nuevo tenemos la sensación casi física del movimiento de Borges: los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. Salgo del siglo XX y entro en el XIX. Salgo del mundo verdadero y entro en el mundo mítico del orden libresco. De una manera casi física, siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, el tiempo disecado y conservado mágicamente. Magnífica esta frase, ¿no? De una manera casi física. Acá Borges describe magníficamente la sensación que tiene uno cuando entra en una biblioteca, en una gran biblioteca. La gravitación de los libros, el peso de los libros, se siente casi físicamente. Entramos al ámbito de un orden de libros, de un orden de saberes, de un orden de volúmenes. El ámbito sereno de un orden. La plaza es desorden y bullicio, la biblioteca es orden. La plaza es historia, la biblioteca es tiempo disecado y conservado. Es exactamente la misma diferencia que el tango y la milonga, ¿eh? El tango es historia y decadencia, igual que la plaza. Y la milonga, igual que la biblioteca, es tiempo mítico, disecado, eternidad. Está bien eso, se me ocurrió recién, está bien. Lo importante es decirlo seguro. Me parece que uno es producto de elaboradas reflexiones producidas como consecuencia del estudio. Y no, se me ocurrió. Bueno, a izquierda y a la derecha, vean esto, absortos en su lúcido sueño, hermoso, lúcido sueño. Otro símbolo, como lúcida noche, ¿no? Lúcido de luz, de día. Sueño en la noche, en la oscuridad. Su lúcido sueño. Absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores. Es maravillosa esta imagen, de nuevo cinematográfica, porque los rostros de los lectores no son momentáneos. O sea, los lectores tienen los rostros toda la vida. Lo que es momentáneo es la imagen que Borges tiene. Es decir, nosotros vamos caminando con Borges y vamos viendo los rostros momentáneos de los lectores. Pasó una fila, pasó otra fila de lectores mientras nosotros caminamos. De nuevo, proceder cinematográfico, ¿no? Como si fuéramos acompañando una cámara que hace un traveling, ¿no? Mirando de coté los rostros que por lo tanto se perfilan, porque son los perfiles de los rostros los que vemos. Y son momentáneos. Pasan unos, pasan otros. A izquierda y a la derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores. Y vean esto, a la luz de las lámparas estudiosas. Las lámparas estudiosas. Las lámparas estudiosas es otra figura retórica. Acá hay de todo, ¿eh? Recién vimos un oxímoron. Ahora lo que estamos viendo es una hipálaje. La hipálaje es una figura retórica en la que el adjetivo califica no al sustantivo, sino a algo que asociamos con el sustantivo. La lámpara, sustantivo, no es estudiosa. El que es estudioso es el tipo que está al lado de la lámpara, pero la lámpara no la podemos imaginar sin el tipo que está al lado estudiando. Entonces, es una figura muy bonita, la lámpara estudiosa. El estudioso es el tipo, pero el tipo está al lado de la lámpara. Sí, claro, no, la lámpara estudia eternamente, ¿no? Los hombres son, pero la lámpara se queda así estudiando, ¿no? A la luz de las lámparas estudiosas, como en la hipálaje de Milton, ¿no? Esta hipálaje, las lámparas estudiosas, no es de Borges, es de Milton, uno de los poetas preferidos de Borges, el gran poeta inglés del siglo XVII, al que Borges le debe tanto y al que le dedicó más de un poema, ¿no? Una Rosa y Milton, por ejemplo, gran político republicano inglés del siglo XVII, Milton, y enorme poeta. Bueno, a Milton se le ocurre este hipálaje, la lámpara estudiosa, Borges se la afana, homenaje a Milton. Recuerdo haber recordado ya esta figura, en este lugar, muy interesante esto, muy interesante porque nosotros todavía no sabemos cuál es este lugar, pero Borges recuerda haber recordado esto. Después vamos a saber en qué lugar está Borges, pero Borges en este mismo lugar donde está escribiendo esto, recuerda haber recordado ese paraje de Milton. Y después, aquí el otro epíteto que también define por el contorno. Ese es un hipálaje, entonces, ¿no? Entonces decía, un adjetivo que califica no al sustantivo, sino a otra cosa que está al lado del sustantivo. Borges lo dice más concisamente. Una definición por el contorno, ¿no? En el contorno de la lámpara está el estudioso. Y ese epíteto que recuerda a Borges, esa otra hipálaje, es el árido camello, hermosa hipálaje, que está tomada de dónde, del lunario. El lunario es el lunario sentimental de Lugones. El lunario sentimental de Lugones es uno de los libros de poemas de Lugones, de los que Borges sin duda alguna se reía a carcajadas en la época en que escribía la reseña que nosotros leímos de El Romancero, ¿no? No solo se reía a carcajadas Borges, contra el lunario sentimental de Lugones Borges escribió su libro de poemas, Luna de Enfrente. El lunario sentimental, ¿qué es? Es una descripción de todas las lunas posibles, ¿no? Borges le escribe, ¿quiénes hablamos? Perdón, Lugones. Lugones le escribe a todas las lunas que ya dijimos, la grandeur, la grandiosidad, verlo todo, la oda a los ganados de las mieses, veo las vacas, veo los ríos, veo los mares, veo los pingüinos, veo la ballena, veo todo. Es el político el científico positivista, ¿no? Es Ameghino, a quien Lugones le dedicó un libro. Hay un libro de Lugones sobre Ameghino, que es su modelo de conocimiento, verlo todo. Y en el Lunario Sentimental, Lugones le hace poema a todas las lunas. A la luna llena, a la luna nueva, al cuarto menguante, al cuarto creciente, a la luna del hemisferio norte, a la luna del hemisferio sur. Son un montón de lunas, todas las lunas posibles, todos los rostros posibles de la luna. Celebra Lugones en el Lunario Sentimental. Y Borges, en la época en que Borges le tiraba piedras a Lugones, ¿qué hace? Es una genialidad. Escribe un libro populista, barrial, sencillito, que se llama Luna de Enfrente. O sea, no todas las lunas, Luna de Enfrente. Es el mismo movimiento que hace en el Aleph. Contra la percepción panóptica de verlo todo desde arriba, entrar de punto dorsal y verlo todo desde abajo. Luna de Enfrente es una gran crítica del Lunario Sentimental. Porque mira, esta luna que tengo aquí, en el barrio de mi casa, preparada para que el campanera de alguna película, preferentemente con Darín. Y no, va toda la luna, ¿no? Bueno, pero lo interesante aquí es que Borges recuerda en este momento y recuerda haber recordado ya en ese lugar, que todavía no sabemos cuál es, dos parajes. Una es de Milton, otra es de Lugones. Vean qué homenaje. 30 años atrás decía, no sabe rimar, ¿no? 30 años después lo pone al lado de Milton. La lámpara espinosa y el árido camello. Y después, aquel hexámetro de la Eneida que maneja y supera el mismo artificio. Ibant obscuri sola sub nocte per umbra. Después de 20 años de esta clase, algún día voy a pedir que alguien me traduzca esta frase en latín. Tal vez, por lo menos me luzco, no sé qué quiere decir. Fue una hipalaje latina, ¿no? De Virgilio, de la Eneida. Vean ustedes qué homenaje extraordinario a Lugones. Pone una hipalaje de Lugones al lado de una hipalaje de Virgilio y de una de Milton. Este que le tiraba piedra, decía con ese tiempo. Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despacho. ¿Qué despacho es este? Lugones era director de una importante biblioteca, que es la biblioteca del Palacio Pizurno, que hoy se llama Biblioteca del Maestro, que está frente a una plaza, que es una plaza política, que es la plaza donde tantas veces hemos ido en manifestación a pelearnos con los ministros de Educación del menemismo, que es la Plaza Pizurno, que queda aquí cerca. Y Borges deja atrás la plaza, entra a esa biblioteca y entra al despacho de Lugones. Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despacho. Entro. Cambiamos unas cuantas convencionales y cordiales palabras y le doy este libro. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones. Y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Es genial, ¿no? Porque que le fijo, ¿no? Decía, sin salame, ¿no? No sabe escribir, pero eso es lo de menos, lo peor es que no tiene alma, ¿no? Bueno, ahora dice, si no me equivoco, usted no me malquería y a usted le hubiera gustado que alguna vez le gustara algún trabajo mío. Eso no ocurrió nunca, yo no soy digno de que a usted, Lugones, le guste alguna vez un trabajo mío. Pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso. ¿Acaso porque en él ha reconocido su propia voz? ¿Acaso porque la práctica deficiente, Borges, la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría? O sea, todo se ha invertido. Lugones ahora es la sana teoría, es el viejo maestro, y Borges es un deficiente que no está a la altura de que a Lugones alguna vez le guste alguna línea suya. Punto y aparte. En este punto se deshace mi sueño como el agua en el agua. Es un sueño todo esto. Claro que es un sueño. El libro es del año 1960. Lugones se tomó una botella de cianuro en 1938. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña. Y usted, Lugones, se mató a principios del 38. O sea, la biblioteca a la que Borges entra, dejando de lado los murmullos de la ciudad, dejando de lado una plaza que queda muy cerca de la calle México, que es la Plaza de Mayo, es la Biblioteca Nacional. Es la biblioteca de la que Borges ahora es el director. Borges, entrando a su laburo, entrando a la biblioteca como todos los días, Imagina estar entrando a la biblioteca de la que es director el viejo maestro Lugones. Imagina encontrarse con Lugones en su despacho. Imagina que el otro es él, pero el otro está muerto, y él es él, y la biblioteca... ¿Cómo? Sí, este cuento es su sueño, su imaginación, sí, efectivamente, es su sueño, cuando los soñó, si lo soñó en trance, si lo soñó alguna vez, ¿no? Como que muestra recordando algo que está recordando. Sí, pero lo que recordó fue el palaje de Milton, y lo que... Y ahí lo que me parece es en este lugar, claro, en la Biblioteca Nacional, donde Borges pasó más de tres décadas de su vida, recordó más que de hecho muchas cosas, porque pasó la mitad de su vida, ¿no? Y es posible que Borges, ya antes de escribir este homenaje a Lugones, haya recordado ese palaje de Milton ahí, en la Biblioteca Nacional, donde en efecto está, y no en la Biblioteca del Maestro, donde sueña con estar. Mi vanidad y mi nostalgia, ya es increíble. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. O sea, es el colmo de la humildad. Ese Borges, ¿no? Que tira de pa, pa, pa. Acá dice, ya sé que usted está muerto, no sabe cuánto siento que usted está muerto. Querría que usted estuviera vivo para poder regalarle este libro y que usted tal vez lo aprobara un poquitito. Mi vanidad, la vanidad de pensar que usted puede usarle una hoja mía, me ha llevado a fraguar este sueño imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto y se confundirán nuestros tiempos y la cronología se perderá en un orbe de símbolos y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado. Magnífico, magnífico. ¿Qué importa que usted se haya suicidado en el 38 y que yo me vaya a morir en el 82? Si en lo que realmente importa que es el tiempo eterno del cosmos. Todos ya estamos muertos y lo que queda al final de nuestras vidas es la literatura. Esta escena es más verdadera que el encuentro empírico entre nosotros que nadie hubiera visto. Porque esta escena la van a leer miles y miles y miles de estudiantes y de profesores de la clase Juan e incluso quizás algún despistado profesor de la clase Marcelo T. de Alvear la lea en algún curso pensando que es pertinente. Este encuentro es mucho más verdadero exactamente porque es literario. Que un encuentro empírico imposible entre este Borges, ¿no? Que tanto homenajea a Lugones que le dice, después de haberle escupido en la cara y después de que Borges, de que Lugones se hubiera suicidado, me gustaría que usted estuviera vivo para que tal vez le gustara algún verso mío. Pero también porque para mí, la historia de la eternidad, nadie va a recordar el viajado. Exactamente, pero son contemporáneos, todos somos contemporáneos, ¿no? Todos somos contemporáneos en el no tiempo de la eternidad, en el no tiempo del mito o de la literatura, ¿no? Pues digo, es el tango versus la milonga, es la historia versus la eternidad, ¿no? El título, la historia de la eternidad, es un gran chiste, ¿no? No hay historia de la eternidad, o hay historia o hay eternidad, y Borges está hablando de la eternidad. Así como nosotros en nuestras vidas cotidianas, en nuestras militancias políticas, ¿no? En nuestras trasnochadas para tratar de que tal o cual candidato saque cuatro votos más, ¿no? Ahí estamos del lado de la historia. Borges se sonríe de eso, ¿no? Y nos mira desde la eternidad. Y dice, bueno, al final, ¿qué importa? Lévi-Strauss, mejor que Borges, diría, no, al final no importa. Pero ¿saben qué? Importa. Porque es nuestra vida la que está sin juego. En Lévi-Strauss hay una dualidad, ¿no? En relación con el tema del tiempo, mucho más interesante que en Borges. Borges clausura el tiempo a favor de la eternidad. Lévi-Strauss dice, tiene razón Borges, pero ¿saben qué? Nosotros vivimos en el tiempo. Y hay que prestar atención al tiempo. Nos despedimos. Vale. Ignacio, compadre. Bueno, nos vamos a despedir entonces con el último tema. Nos vamos a despedir con la verdadera despedida de Borges de toda rebeldía. Nos vamos a despedir con el poema de Borges a Sarmiento. Con la reconciliación final de Borges, que al final de su aventura se encuentra en el corazón de la tradición liberal sarmientina que había repudiado en su juventud. El círculo se cierra por completo. con la reconciliación de Borges con Sarmiento. Con Sarmiento, en su juventud, Borges, yo diría, ni siquiera se había molestado en pelearse. Hablando mal del José Hernández de la Vuelta, decía, eso es puro sarmientinismo. Tan claro estaba para él que sarmientinismo era mala palabra, ¿no? El rosista Borges, el populista Borges, el criollista Borges, piensa como su amigo Jaureche, como su amigo Escalabrino Ortiz. Piensan contra Sarmiento. Les conté la vez pasada la anécdota que cuenta Horacio González en la historia de la Biblioteca Nacional, de cuando ya viejos ambos, Jaureche y Borges, se encuentran en un bar. Esa es muy interesante, esa anécdota. Está Jaureche en una mesa de bar y Borges en otra mesa de bar. Y el mozo le acerca un café a Borges y dice, dice el doctor Jaureche que para él sería un placer si usted quisiera compartir su mesa. Y Borges le dice al mozo, dígale al doctor Jaureche que el placer no sería recíproco. No, pero Borges le había prologado un libro a Jaureche, le había prologado una épica gaucha, le había prologado el poema gautesco Paso de los Libres. Eso lo comentábamos la vez pasada. Borges en su juventud es Jaureche, es Scalabrini, es el grupo Porca. Y después, pásate. Se pasa al otro lado. Siempre pensó alrededor del mismo eje, dice Ricardo Piglia, pero no siempre del mismo lado del eje. Ahora, en ese pasaje, que es lo que vengo insistiendo de la vez pasada, no hay, me parece que no está bien pensar que allí hay traición. Borges no traiciona nada, los personajes de Borges no traicionan, los personajes de Borges un buen día descubren quién son. Descubren que un destino no es mejor que otro. Y esa frase no podría ser más estructuralista. Un destino no es mejor que otro, una función estructural no es mejor que otra. Son funciones estructurales necesarias para que haya estructura. A algunos les toca el destino de policía, a otros les toca el destino de malevo. Un destino no es mejor que otro, pero cada uno debe abrazar el que lleva adentro. Y en una mítica noche fundamental, en una luminosa noche oscura, alguien descubre quién es y sabe de qué lado tiene que estar. Un buen día, Borges descubrió que él estaba llamado a ser el mayor escritor de la tradición liberal, gorila, reaccionaria de la Argentina. Este poema que vamos a leer ahora es un magnífico poema dedicado a Sarmiento, absolutamente inscrito, pero además explícitamente inscrito, y no le falta nada, no le falta nada desde la celebración de Mati y de Caseros en la gran línea de la historiografía mitrista hasta la celebración del golpe de Estado 55. Todo eso está acá, por supuesto que dicho de un modo mucho menos inmediatamente referencial, ¿no? No lo abruman el mármol y la gloria. Nuestra asidua retórica no lima su áspera realidad. Las aclamadas fechas de centenarios y de fastos no hacen que este hombre solitario sea menos que un hombre. No es un eco antiguo que la cóncava fama multiplica, o como este o aquel, un blanco símbolo que pueden manejar las dictaduras. Eso es el testigo de la patria, el que ve nuestra infamia y nuestra gloria, la luz de mayo y el horror de rosas y el otro horror, y los secretos días del minucioso porvenir. Es alguien que sigue odiando, amando y combatiendo. Sé que en aquellas albas de septiembre que nadie olvidará y que nadie puede nombrar, lo hemos sentido. Su obstinado amor quiere salvarnos. Noche y día camina entre los hombres, que le pagan, porque no ha muerto, su jornal de injurias o de veneraciones. Abstraído en su larga visión como en un mágico cristal que a un tiempo encierra las tres caras del tiempo, que es después, antes, ahora, Sarmiento, el soñador, sigue soñando. Pero es fantástico este poema, que ahora vamos a desmenuzar un poquito y con esto terminamos esta presentación. No lo abruman el mármol y la gloria. Nuestra asidua retórica, nuestra salamera retórica, nuestra dulcificadora retórica, no lima, no asemeja en su áspera realidad. Áspera realidad, parece el Lugones que decía, lo veíamos la vez pasada, que Sarmiento tenía carácter de montaña, de piedra, de pedrusco, ¿no? Áspero, Sarmiento era áspero, era rugoso, era montañoso, era rudo. Las aclamadas fechas de centenarios y de fastos. En el prólogo de Evaristo Carrillo decía la Ecclesia visible, ¿no? La huevada, los actos escolares, ¿no? Pero todas esas huevadas no hacen que este hombre solitario, estamos de nuevo en Lugones, en la celebración de los grandes hombres solitarios, como el superhombre de Nietzsche, como la superalma, el superespíritu, la oversoul de Emerson, hombres solitarios, grandes hombres solitarios, con el Stockman de Ibsen, ¿no? Al que citaba ese insoportable político argentino que fue Lisandro de la Torre, ¿no? Que también tiene la idea de el gran hombre solitario frente a la corrupta muchedumbre, ¿no? Estoy solo, dice Lisandro de la Torre en sus discursos en el Senado. Estoy solo denunciando la corrupción del Poder Ejecutivo. Estoy solo contra la oposición y contra los medios. Estoy solo. No, y muchas veces estoy solo, estoy solo, estoy solo. Me encanta estar solo contra todos los mediocres, contra el hombre mediocre, tema de ingenieros. Todos estos, toda esta generación, Lugones, ingenieros, Lisandro de la Torre, celebran la grandeur, la grandiosidad de los hombres mayores y solitarios frente al hombre carbono, como le dice, ¿no?, José María Ramos Mejía al hombre de la multitud. El carbono es ese elemento químico, ¿no?, que hace que las células se amontonen, se amuchen, ¿no?, se encadenan, pierden sus perfiles, no sabemos dónde empieza una y dónde termina la otra, ¿no? Este hombre solo sea menos que un hombre. No es un eco antiguo, está vivo. Los ecos antiguos son los que están muertos y apenas nos quedan como eco. Este no, este está vivo, sigue caminando. Los hombres le siguen rindiendo su jornal de injurias o de veneraciones. Es un espectro que vuelve todo el tiempo y que camina, ve y camina, las dos cosas, ¿no? Nos ve, dice el ciego Borges, que ya no ve. Y que antes se reía de los que veían, pero ahora no se ríe, ahora lo respeta. Y camina, camina entre los hombres, como un espectro, que está vivo, está entre nosotros, como los espectros del Vicente Brumario. No es un eco antiguo que la cóncava fama, es una maravilla esto, la cóncava fama, ¿no?, la fama que se espeja a sí misma, ¿no?, que la cóncava fama multiplica, o como este o aquel, un blanco símbolo que pueden manejar las dictaduras. No, también no, no, no es un nombre que puede venir este, aquel, ponerle un nombre en una calle, hacerle una estatua, es otra cosa. Sarmiento, ¿qué es Sarmiento? Es él. Es él. Recuerdo el poema Eva Perón en la hoguera de Leónidas Lamborghini, ¿no?, que sobre Perón dice, es él. Interesante, ¿no? Bueno, ya dije algo sobre Perón y Sarmiento, no lo voy a aceptar de comparación, pero es él, es el gran macho de la patria, es el gran viejo de la patria, es el que ve. ¿No? Como Perón, que de arriba del balcón dice, quédense 15 minutos más que los quiero ver, ¿no? Y logra, eso es impresionante. ¿Está bien que te la pasaba? Ya no me da un tema. ¿Pero cómo hasta para que 1,5 millones de tipos se quede para que él los vea? Sí, eso es poder. Ya la gente se va, ¿eh? Yo quiero chutes, ¿no? 1,5 millones de tipos, se quedan, sé que quiero llegar a mi retina el espectáculo maravilloso. Los tipos se quedaban. ¿Qué va? Bueno, es el que ve. Es él, es el testigo es el que ve, ¿no? El testigo de la patria, el que ve, y lo ve todo igual que lo veía todo el poeta lugoniano, que veía la vaquita, los ríos, los pingüinos, ¿no? Este también ve todo, ¿qué ve? Ve todo el tiempo, igual que la ley, pero ahora desde arriba. Es un espectro muerto, el que lo ve todo. ¿Qué ve? Ve nuestra infamia y nuestra gloria. La luz de mayo y el horror de Rosa, y el otro horror, que ya sabemos cuál es, que Borges jamás menciona, y los secretos días del minucioso porvenir, del pasado, el presente, el futuro. Sí. Bueno, el otro horror a veces nos menciona como la dictadura. Sí, la sí, por eso siempre son eufemismos, ¿no? Sí, sí, la dictadura, la tiranía, ¿no? Le gusta decir tiranía. Y el otro horror y los secretos días del minucioso porvenir. Es alguien, y quiero subrayar el verbo que viene ahora, que sigue odiando, amando y combatiendo, igual que Caín sigue matando a Abel, en el tiempo sin tiempo del mito, en el tiempo sin tiempo de la eternidad. Sarmiento, personaje mítico como Caín y como Abel, que no es un eco lejano de alguien que se murió, que está entre nosotros porque los mitos no se mueren nunca, porque los mitos viven en el no tiempo de la eternidad. Sarmiento sigue odiando, amando y combatiendo. Y vean lo que sigue. Sé que en aquellas albas de septiembre que nadie olvidará y que nadie puede nombrar. ¿Cuáles son las albas de septiembre que nadie olvidará y que nadie puede nombrar, sino las albas del 16 de septiembre de 1955, en que se derrocó al otro horror en nombre de la historiografía liberal de la que Sarmiento es el gran emblema? En aquellas albas de septiembre que nadie olvidará y que nadie puede nombrar, lo hemos sentido, nos ha inspirado. Su obstinado amor quiere salvarnos. Sarmiento sigue, es obstinado, no ha muerto. Noche y día camina entre los hombres, que le pagan, porque no ha muerto, su jornal de injurias o de veneraciones. Él ama y odia, y a él se lo ama y se le odia. Abstraído, abstraído. Él se reía de esto en su juventud. Decía, no, hay que entrar de culto a Rosal, a un sótano. No, no, abstraído. Abstraído en su larga visión. Sarmiento, el nombre del mito, es un ojo que mira desde afuera y desde arriba y desde siempre. Abstraído en su larga visión, como en un mágico cristal que a un tiempo encierra las tres caras del tiempo, que es después, antes, ahora. Sarmiento, el soñador, y de nuevo el verbo, sigue soñando. Sarmiento es una especie de principio mismo de la Argentina. La Argentina no existe sin Sarmiento. La Argentina es un sueño de Sarmiento. Sarmiento es el gran mito de la patria que nos sigue soñando, y existimos porque Sarmiento nos sueña. Existimos como un sueño de ese demiurgo de la historia que es Sarmiento. Más reconciliación con Lugones, que el homenaje que le rinde en el prólogo del Hacedor, y más reconciliación con Sarmiento, que decir que todos somos un sueño de Sarmiento, imposible. Eso permite verificar la radical del círculo que cierra Borges al lado de su vida, desde su ruptura inicial hasta la ruptura con su ruptura. Hoy, tal vez, está seguro de haberme traído, pero parece que no me traje de nuevo El tamaño de mi esperanza, que es el otro libro que vimos la vez pasada, el libro juvenil de Borges. Solo menciono una cosa: el libro juvenil de Borges, El tamaño de mi esperanza, que ustedes pueden revisar, hay un texto. Ah, mira, hay un texto muy chiquito que tiene como título el título de un libro de Guillermo de Torres y que se llama La aventura y el orden. La aventura y el orden. Es muy chiquito y es muy interesante para nuestro tema. Es como si Borges, muy joven, antes de empezar a recorrer este recorrido hecho de una ruptura y de una ruptura con esa ruptura, lo hubiera anticipado todo. Es muy interesante este texto juvenil de Borges, en el que Borges dice: la aventura y el orden. A la larga, toda aventura individual enriquece el orden de todos y el tiempo legaliza innovaciones y le otorga virtud justificativa. Suelen ser muy lentos los trámites. La famosa disputa entre los tetrarquistas y los partidarios del octosílabo rige aún entre nosotros, patatín, patatín, patatín. Y ahora, toda aventura es norma venidera. Toda actuación tiende a inevitarse en costumbre. ¿Sabes si Borges, de chiquito, cuando estaba haciendo su primer travesura, que era sacarle la lengua a Sarmiento y mojarle la oreja a Lugones, ya supiera que esa aventura juvenil era en realidad el camino o la coartada para conquistar después en una ruptura con esa ruptura, en una ruptura con esa aventura, el orden al servicio del cual Borges pondría su literatura posterior? Digo rápido y no entro en detalles, que me parece que aquí, en la aventura y el orden, y en el sentido mismo de este itinerario aventurero borgiano que tratamos de recorrer, está contenido uno de los grandes temas de las ciencias sociales y de la filosofía social y política, que es el tema de la innovación, de la aventura, de la acción, o como dice Borges, de la actuación, de la acción en el sentido más radical, de una acción que viene a romper con un mundo y a crear un mundo nuevo, y de la institucionalización de las cosas, que viene a poner un orden allí donde el orden estaba resquebrajado. Toda la teoría política y toda la filosofía social que estudiamos en esta facultad es una teoría y una filosofía que piensan la tensión entre la aventura y el orden, entre los poderes constituyentes y los poderes constituidos, entre la acción y la institución, entre Maquiavelo y Hobbes, entre la teoría de acción de Werner y la teoría de los gestos de Durkheim, ¿no? De eso se habla en esta facultad. Por eso es totalmente pertinente, me parece, esta excursión borgiana que hemos propuesto, porque aquí también lo que tenemos es una acción radical de ruptura de una cierta tradición literaria y la conquista de un orden, y de Borges como emblema mayor de ese orden, que al final se forma parte, no, por cierto, de la eclesia invisible que Borges celebraba cuando era chico, ¿no? Y todavía no era ciego, pero ya quería serlo, sino de la eclesia visible. Nadie más en la cumbre de la eclesia visible argentina que el ciego Borges, que se reía de esas cosas cuando recién empezaba. El tema de la aventura que se convierte en norma venerada, así como funcionalismo, estructuralismo, me suena a algo que se institucionaliza, algo que se convierte en regularidad. Sí, sí. Vos no lo dirías con ese lenguaje sociológico, politicológico, que lo decimos nosotros, ¿no? Pero me parece que sí, esa es la idea, ¿no? La aventura se justifica en la medida en que no persevera en su aventura. Que se normaliza y que se mantiene y se regulariza. Sí, se ordena y se vuelve institución, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, la cosa de la cultura del orden. Los buenos son los buenos.